XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono, la fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. What's up, man? Esta orquesta, tabaco y ron, deseándote muchas, muchas, muchas felicidades. Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324 para llevarle la mejor información de lucha libre como cada domingo. Y Paco Espinosa, profesor Víctor, Javier Saizar y todo el equipo de Super Libre, estamos de manteles largos. Paquito Espinosa, buenas tardes. Así es, amigos, muy buenas tardes. Así como lo dice Botamán, estamos complacientemente felices porque ahora sí que la gente que hace posible este programa me estaba felicitando, ahora sí que para poder hacer este extenso saludo a todos, gracias, porque es precisamente por ustedes que este programa permanece todavía, ¿no? Sí, tenemos 6 años que iniciamos esta aventura, parece que fue ayer cuando iniciamos con gracias al apoyo de Rodolfo Ramírez, nuestro jefe, que estuvo, nos dio el apoyo, y la chica maravilla. Así que es. Que inició con ella y Botamán, hicimos el programa. La chica más ardilla, le pusieron los hermanos Trueno, ¿verdad? No, ya sabes que esos de Tonalá son así, ¿no? Sí, la gente de Rosario es muy peligrosa, la gente, claro, mucho malandro allá, Paco Espinosa. No, bueno, pues malandros hay donde quiera, pero allá se distinguen. Porque allá son especiales. Desde el cerro nos ven, dice, todo lo que hacemos, Dios nos libre. Bueno, entonces a todos los que han colaborado aquí en el programa, al rato vamos a ir mencionando poco a poco, para que no se nos olvide ninguno, vamos a decir a la jefa Ana Gutiérrez, claro, claro. ¿Cómo se llama Edgar Israel? Alejandra, edecana, es que han pasado bastantes edecanes. Viridiana, Viri, Alejandra González, La que venía hace poquito a Radio Occidental, que venía con Anselmo, con Chemo. Bueno, vamos al rato, vamos a decir los nombres de... Ah, usted disculpe, pues es la tercera edad. No, pues tantas edecanes que han venido. Ah, sí, has tenido filas y filas. Ah, pues sí. Oye, una de esas también a Betty Castillo, que estuvo aquí en un programa, a la cual le mandamos saludos. No, uno, estuvo en dos, tres, no nomás en uno, estuvo en varios programas. Pero en uno que me acuerdo que prácticamente fue el mejor de todos. Ah, ¿por qué te acuerdas de ese programa? Algo especial. Porque hubo más convivio y hubo con la gente, ahora sí que el saludo peculiar, como lo hacemos nosotros. Muy bien, y profe, tiene poco de estar con nosotros, pero también es parte del equipo de Super Libre. Exactamente un año, mi querido Botamán. ¿Un año tienes ya? Un año, exactamente. Yo llegué aquí hace un año, exactamente. Y bueno, pues muy buenas tardes para todos los radioescuchas, que como ya es costumbre, los domingos aquí están presentes. Muchas gracias para todos. Y bueno, pues precisamente Botamán, Paco, yo aquí llegué hace un año exactamente, estaba el Radio de Jalisco. Que te quedaste con la boca abierta. Petrificado, para que no siga gacho, petrificado, porque era su ídolo, dice. Sí, no, sigue siendo. Claro, ídolo, claro, ¿no? Sigue siéndolo. Y bueno, pues muchas gracias para toda la gente que, como ya es costumbre, bueno, todos los domingos nos está acompañando, y gracias a toda la gente que gracias a ellos y gracias a todos ustedes, hoy se cumplen 6 años más de Super Libre. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber escrito en la página, en el Facebook de Super Libre, porque hay muchísimos mensajes, muchos mensajes, que yo creo que pues 2 horas no son suficientes como para poder agradecer a cada uno de ellos. Gracias, público. Gracias, Eddie, gracias, y sobre todo, bueno, pues tú has mencionado mucha gente importante que ha pasado por este programa, ya lo dijiste, Ana Gutiérrez, un saludo muy afectuoso. Un abrazo cuando quiera que esté. A Edgar, que tuve también el gusto de conocerlo. Edgar Alemán. El hombre de ahí, de las adoberas, ¿no? De los adobes, ¿no? No, los adobes, no, los quiotes o... ¿Los adobes? Por allá. Para el aeropuerto, le mando un saludo. Del aeropuerto a 2 cuadras. Sí, al otro lado de Conchente. Y bueno, pues ya estamos listos para arrancar un programa más, un domingo más. Para llevarles a todos ustedes. De lujo, como con invitados de lujo, claro, cómo no, para estar festejando con nosotros nuestros 6 años de vida aquí al aire en medio del canal. ¿Por medio del canal 58? Ni siquiera una piñatita traje. No, yo quiero romper la piñata al rato, Paco Espinosa. Por favor, si alguna señora le quiere cambiar de canal, no, se lo pido, no le vaya a cambiar. Así es este desgraciado, ¿qué le hacemos? Y bueno, pues no estamos aquí para hablar de fútbol. No, vamos a hablar. Los grandes equipos del fútbol mundial están fuera. España, Inglaterra, Italia y bueno, pues ahora México. Ya ni modo. Bueno, ¿a quién le cometieron la pena? A Robben. Entonces, si Robben, pues ahí está el detalle, ¿no? Sí. Déjame que aprovechar. No era, Paquito Espinosa, que declarar eso. Qué bueno que no vamos a hablar, porque si no ahorita me sale precisamente el coraje, Botamán, porque no, realmente... No. Bueno, vamos a hablar de lucha libre. Saquen la celada. Y toda la gente que nos... Al rato vas a decir todos los nombres, las felicitaciones. Sí, claro que sí. Bastantes. No. Déjame aprovechar el micrófono para mandar un saludo a una señora que me encargó, estando ahí en el baratillo, me encargó. Ay, yo diario los escucho, nunca me mandan saludos. Digo, bueno, señora. Espéreme. Dice, bueno, también no nos conoces. Ah, bueno, ya las conozco, mucho gusto. A la señora Rosalicia Copado y a su hija Catalina Martínez, que son unos... clientes frecuentes ahí de mi señor padre, al cual también le mando un saludo. Y bueno, pues un saludo para todas ellas que nos están escuchando. Y ella dijo, yo siempre los escucho en la colonia San Sebastianito. San Sebastianito, un saludo a toda la gente de por allá. Y ya que andamos de saludos también a Tania hasta Tlaquepaque, que está escuchándonos, como dice ella, siempre fiel al programa los domingos, porque no tengo otra cosa que hacer. Ay, Tania, ¿cómo es eso? No, o sea, porque no quiere. Y le dicen que está loca por escucharnos. Pues así es como se distingue el mundo, ¿no? Que nos escucha. Saludos a Tania. Bueno, vamos ya antes de dar los saludos, porque son bastantes los que tenemos ahí. Deja presentar a nuestros invitados. Claro. Primero las damas, Paco Espinosa. Por supuesto, tú sabes que eso es lo de caballero, ¿no? Que ya estuvo con nosotros hace rato, ya tenía tiempo que no venía. También se cotiza la mujer. Ya no, bueno, pues es que salió de la empresa, digo, de alguna manera. ¿Pero qué tiene? Que se estuvo ahora sí que guardando al margen, Botamán, para regresar con nuevos bríos. Muy bien, preséntala, Paco Espinosa. Bueno, pues de alguna manera, tú, Botamán, ya lo dijiste, y es una mujer que la lleva a la lucha libre en la sangre, y en la cual, bueno, pues de alguna forma ya lo comparte con la familia, ya tiene ahora sí que varios momentos en los cuales recordamos a su señor padre, que fue la primera vez cuando estuvo aquí, precisamente Iván el Bronco. Sí, me acuerdo. El cual, bueno, pues ahora sí que le damos la bienvenida a su hija, que Atenea. Es nada más y nada menos que Atenea, la cual, bueno, tenemos rato de no verla, aunque yo la vi en la Roberto Paz. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación que recibí de ustedes, y ya tenía un buen que no venía, y ya me hablaron, y gracias. Reapareciendo, digo, pues hay que decirlo, ¿no? De alguna manera, porque pues el pancracio así es, uh-huh. Da altibajos, y de alguna forma pues se cotizan, no, porque Botamán, bueno, no es que se cotizan, es que se guardan para hacer otros mejores momentos, en el cual, bueno, pues también viene acompañada de otro hombre. Oh, que un rudazo, ¿no? Ese sí es rudo, no como el otro que anda volteando bandera. Hay que preguntarle, ¿qué le pasó? Al rato le preguntamos, sí. Pero ahorita nomás preséntanos y nomás. Ay, no, bueno, pues es que obviamente lo vamos a presentar de alguna forma porque la gente no se puede perder esto, que el muchacho sí se nos, este sí se nos perdió, este sí se nos perdió, pero ya lo estamos restaurando nuevamente aquí porque vaya, que sí es un nombre ya muy cotizado, Tóxico, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a toda la afición tapatía, pues no estamos retirados de esto, sí nos hemos alejado un poquito, no hemos sido muy vistos pues más bien en este ambiente porque nos hemos dedicado a promover luchas, a buscar mejores opciones, pues, y es por eso que no estamos muy vigentes, pero aquí estamos de regreso, y pues un saludo a toda la afición. Oye, incluso la renta del ring para todos aquellos que quieren hacer precisamente sus eventos, ¿no? Sí, también tenemos el ring que lo rentamos para eventos privados, funciones grandes, es un ring de calidad, de los de primera línea que hay aquí en Guadalajara y pues a sus órdenes para cualquiera que quiera un evento o una renta de ring. ¿Teléfono? 33-14-11-8901. Enfermas, absténganse porque aquí está la señora. Y los va a atender Tóxico. Así es. Personalmente. Oye, pues mucha historia precisamente hablando de las familias luchísticas, vaya que ustedes pertenecen precisamente a eso. Yo la primera vez que llegué aquí a una entrevista, que fue lo como me invitaron aquí, estaba precisamente Iván el Bronco, al cual pues le mandamos ahora sí que un beso hasta donde quiera que esté, porque vaya que yo lo conocí cuando la arena Pablo Romero, no me dejarás mentir, Tóxico, Pablo Romero, sí. En el barrio del Retiro, un barrio donde, bueno, yo no quiero decirlo, pero dicen que donde se dan los hombres. Yo no ¿qué entiendo, pasó, Paquito? ¿Qué dicen eso? Pues yo no quiero decirlo. Se dan los hombres, sí. Pero fíjate que con mucha historia, mucha trayectoria, vaya Salate, que en el Salate, enfrente de la Escuela del Salate. Sí, en la Escuela del Salate. Donde, bueno, ya pasaron varios abriles, ¿eh? Sí, no, pues eso que tú estás comentando, yo pienso que hace como unos 40 años ya. Imagínate tú. Eso. Esa arena precisamente la tenía mi papá era el promotor ahí de la Pablo Romero. Además, un acontecimiento histórico, porque ahí se quita la máscara, precisamente la gardenia. La gardenia de los Romero. De los Romero, don Juventino Romero, en paz descanse Romero, también. Sí. Ay, digo, grande, por aquello Paquito, de que ya eres grande, Paquito. Tú estabas ahí, tú estabas ahí. Estaba Paquito, o sea, imagínate mi memoria tan grande que fíjate tengo yo que como para cosas. Poder precisamente conocer a don Demetrio y vaya que si la gente lo quería y muchas historias. Fíjate lo que son las cosas, yo pensaba que ya la gente ni se acordaba de eso, ya ni en cuenta, fíjate que todavía hay gente que ahí en el barrio me dice precisamente, yo ahorita estoy ahí con mi señora madre y dice que cuando, a mí me preguntaban que cuando los veo, que cuando lo podemos invitar aquí, porque precisamente vaya que sí hizo una gran historia en la lucha. Sí, Demetrio el Zapatero. Demetrio el Zapatero. Demetrio el Zapatero. Y toda su pleyade junto con Iván el Bronco, que qué bárbaro, yo vi una lucha contra unos japoneses, un tal Yamamoto, que vaya que hizo estruendos ahí en la arena Pablo Romero, una arena muy pequeña, pero vaya que sí tenía mucho júbilo. Sí, era una arena de tradición, pues duró muchos años ahí, sí. Hasta que pues ya hubo el momento que la tuvieron que quitar, pero fueron muchas estrellas en aquel momento, el Huracán Ramírez, el Matemático. Algunos que se iban volando para poder llegar a sí, tiempo, ¿no? Sí, sí, es cierto, y pues, qué recuerdos esos. Yo estaba bien morrillo hoy. Yo también. ¿No? O sea, no, yo te puedo decir que recién yo por nos estábamos, escucho. Pero fíjate la memoria que tiene precisamente eso, y ahorita ahí es un taller esa parte, pero sí. Vaya que la gente que sabe de lo que estoy hablando, pues no se puede olvidar de esto. Sí, okay. Vamos a hacer una pausa comercial, antes de eso vamos a meter poquitos tracks de entrevistas que hemos hecho durante estos 6 años, Paquito Espinosa, porque tenemos mucho material para recordar de época de todo esto que ha pasado, ¿no? Cuando Lucía Méndez, dirán en el barrio. Amigos de Super Libre y Fuego en el Ring, la verdad es que somos la envidia de mucha gente. Estamos aquí en un lugar paradisiaco, que no está vista hermosa, este lago bastante sabroso y este calorcito sabrosito, ¿no, Anita? Así es, y sobre todo con alguien que ya es leyenda en vida, Botamán, y es precisamente Ringo Mendoza, a quien le agradecemos por esta vista y por esta visita y haber aceptado la entrevista, señor. Muchas gracias, Ringo. No, pues el agradecido soy yo porque me siento muy contento que hayan venido a mi pueblo, que me siento como si estuvieran a ustedes en mi casa y ustedes son mi familia. Entonces yo creo que todos han tenido la dicha o tienen la dicha de que no Televisa ni ninguna, pues ninguna televisora ni nada ha entrado acá. Creo que Canal 58 es los afortunados de haberme tomado, de haber venido pues yo creo que me siento contento con todos ustedes y todo el público y todos los aficionados y todos los colaboradores de Canal 58 que vinieron hasta acá. Pero ya saben que es su casa, pregúntenme lo que ustedes quieran y yo estoy para contestarles. Bueno. Pues los contentos somos nosotros, los afortunados. Pues vamos empezando, ¿no? Vamos a poner fuego. Ah, sí, fuego también, fuego en el ring. Fuego en el ring. Así es. ¿Cómo nace, dónde nace el Ringo Mendoza? Miren, yo nací aquí a como unas 25 cuadras de aquí. Mi casa pues era un guamúchil, que había teja, había paja, y nos tapamos con unas tejas y unas, las paredes eran de adobe, y ahí nací yo. Pero me dicen, no, aquí, mucha gente en Guadalajara o en México dicen, no, como Ringo Ranchero es de pueblo. Y dije, bueno, yo estoy orgulloso porque el niño Dios nació en la paja y todo. Dije, luego, ¿yo qué? Sí, es. Pues yo también, yo creo que somos de los más afortunados y gracias a todo el público que siempre me ha apoyado de Guadalajara. Para mí, tanto mi pueblo, pero más la gente que me vio en Guadalajara. Cuando empezaba yo a luchar, yo vendía refrescos y vendía papas y vendía, ¿cómo se llama? Café. Amigos de Super Libre, su amigo El Engendro los invita para que sigan escuchando esta programación y no se la pierdan. Super Libre, el mejor programa de lucha libre. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. ¡Ey, ey, ey, ey! Hola, Jalisquillos Traganopales. Les invita Master Terror, el rudo número uno del barrio de Tepito, a seguir escuchando su programa Super Libre. Esto es lo mejor. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron para venirles a cantar. Y si alguien no me conoce, mi nombre les voy a dar. Soy el bota pa' los cuates, soy el bota, botaman. Super Libre, y a ver, así profe, los agradecimientos de los saludos que tenemos, felicitaciones, por favor, ahí hay bastantes. Claro que sí, hay bastantes, y bueno, pues ahí estamos escuchando de fondo la mejor canción que he escuchado. No, no, no, venga, la mejor, bien, digo, bien, Javier, bien, Javier. Aviéntale croqueta. Digo, si él en 6 años pudo haber grabado yo en 1 año, también ya grabé mi canción próximamente con ustedes. No, ya. Ya a ver, ¿verdad? A ver, ¿quién es los saludos, profe? No, sí hay muchos saludos, dice, se comunica con nosotros Francisco Márquez González, un saludo Francisco, para ti, para toda tu familia, dice, saludos a todo el equipo de Super Libre, felicidades y al rato nos vemos para festejar. Ceci Orozco desde Ciudad Juárez, Chihuahua, dice, muchas felicidades por su aniversario. Gracias, gracias. Tanto a quienes han colaborado en el programa desde su inicio como a su actual equipo. los escuchamos con muchísimo gusto. Un saludo y un abrazo. Saludos. Para Ceci Orozco. Saludos. Andrés Zamorano dice, les deseo muchas felicidades, que sigan con muchos años más y muchos éxitos del programa. Dios los bendiga y me guardan una rebanada de pastel. Hasta Puebla, vamos a mandar Puebla. Pastel, ¿o qué? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Sí llega? Claro que sí, siempre y cuando nos mande un giro. Va a llegar, pero bueno. Saludos a toda la gente de Puebla, un fuerte abrazo, gracias. Juan Castillo dice, felicidades por esos 6 años, unos profesionales pero mejores amigos. Gracias, Juanito. Gracias, Juan. Un saludo, mi querido Soplas. Relámpago Gómez. ¿Relámpago qué? Relámpago Gómez dice, buenas tardes amigos de Super Libre, un cordial saludo a todos los de cabina y en especial a los grandes, a las grandes figuras que tienes de invitados, como son Atenea y Tóxico. Atentamente el Relámpago, el rey del machete de la Arena Jalisco. ¿Lo conoces al Relámpago? Sí, cómo no, pues es ahí, compañero de la Arena Jalisco. Ah, gracias, yo también lo conozco, le mando saludos. Es muy seria, Atenea, no puede, le está nervioso, ¿qué? Es que se cohibe. Bueno, es que, con tremendo rudo, ¿cómo se va a cohibir? Pero ella también es ruda. Ay, ya, ya vamos a hablar. Ahorita que gane confianza, entonces ahorita. Dice Randy Fiato, un poco tarde, pero felicidades por un año más. Desafortunadamente no podré escuchar en vivo hoy, pero Lucha Blog los va a estar grabando. Muchas gracias, mi querido saludos, Randy. Un saludo para ti. Saludos, saludos. Y para toda la gente que nos escucha desde otros países. Y bueno, también nos han escrito aquí, dice Caguamo Pau, dice, me estoy enamorando de la foto de Atenea, Pues no vienes, Caguamo. Gracias. No, bueno, es que no se enamora de él porque no se gusta. No, de mi perro porque no lo alcanzo. Dice Miguel Ángel Plasencia, qué linda, presenta Paquito. Ah, caray. Atenea se refiere, que no, la presente. Bueno, pues aquí está, digo, yo no sé si vayan a querer formarse aquí para la foto, pero pues hay que preguntarle también al señor, oye, pues yo no me voy a meter en broncas, pues sí, éramos vecinos. ¿Alguno más, profe? Sí, claro, hay mucho más, dice, nada más tápate los oídos y tápate los ojos, porque a ver. Mariposa Aguilar, o sea, el travesti, se acaba de comunicar con nosotros. Ay, y dice, Dios, que Tóxico es uno de sus amantes. ¡Ah! ¿Qué pues, Tóxico? No quiero que ande ventilando eso. De ese es privado, que eso, sí, esas son cosas entre nosotros, pero bueno. Está tu rodilla. Pero de rodilla, ¿qué pasó? Ya que lo hizo público. Ya ni modo. No, le mando un saludo al travesti, es buen amigo, sí, buen compañero. Buen amigo de los compañeros. Somos, yo pienso que de la generación que cuando me inicié yo. Sí. Y entonces yo le tengo una gran estimación. Sí, saludos. Y le mando muchos saludos. Así es. Y Miguel Ángel Plasencia dice, saludos, saludos, gran amigo para ti, Tóxico. Y Felipe Zapián dice, ¿Silver Fox? Silver Fox también. ¿Estás escuchando Super Libre? Sí. Uy, ya me están balconeando. Y aquí voy a salir haciendo una quebrada Tóxico. Sí. Es que hay gente que, pues, se ha metido, hay gente muy aficionada a la lucha que sigue la trayectoria. Yo a veces, hasta me sorprendo de la gente que me cuenta anécdotas o cosas que viví, sí. Y yo que en realidad a veces ni me acuerdo. Y es, sí, gente, y es gente que ha estado muy atenta, pues, a la carrera de los luchadores, y pues es un agradecimiento que yo le tengo a todas esas personas. Qué bien. ¿Qué más, profe? Muy bien, tenemos más saludos por acá, dice déjame ver, Diego Star dice, ¿qué tal amigos de Super Libre? Escuchándolos como cada domingo y felicitarlos por sus 6 grandes años de éxitos y esperando que sigan muchos más. Saludos para todos. Muchas gracias, mi querido Diego Star. Ramiro Guerra Ramírez dice, muy buenas tardes, saludándolos y de igual manera felicitarlos por un año más de este sensacional programa, esperando que duren muchos años más. Felicidades. Muchas gracias. Ramón del Ángel Casillas dice, felicidades, ya que con baches, paredes y con dificultades Super Libre ha salido adelante en estos años. México perdió, pero a los que amamos la lucha libre no nos tiene sin cuidado. Felicitaciones a Botamán, al maestro Paco Espinosa, al profe Víctor y por qué no Anita. Gracias por cada domingo. Salgan a dar todo en el tema. ¿Qué más? Profe, nos apasiona el equilibrio. Yo le estoy dando la pausa. Puntos y comas, si no, el profe no entiende, por favor. Yo le estoy dando la pausa. Bueno, entonces seguimos con los saludos. Ay, el Baster, mientras tanto, seguimos platicando con Atenea. Atenea, ¿qué ha pasado contigo en este tiempo? No te habíamos visto aquí en la Arena Coliseo. ¿Dónde andas? Ahorita tengo tiempo que decidí estar independiente, uh-huh, por abrir nuevas horizontes, nuevas puertas, dame más oportunidades. En el consejo no tenía tanto trabajo como acá afuera, o sea, acá afuera trabajo más, conozco más gente, conozco más luchadoras que acá no lo tenía, pues, y sí, me siento muy a gusto y todo por el cambio que hice, sí me ha servido, he aprendido más, he hecho más amistades y estoy a gusto, esta liga. Sí, porque no lo mismo estar nomás entrenando que luchar frecuentemente, ¿no? Sí, sí, ahorita sí entreno también, claro. Y lucho, pero ya es más constante, pues, que como estaba acá. Oye, y lo que le preguntamos a precisamente Iván el Bronco, que si, qué sentía, pues, que sus hijas, o sea, el sexo débil, como le llaman en algunas partes. Le llamaban, ¿no? ¿Qué siente de verla luchar? Y dice, no, es que la verdad yo ni siquiera me paro porque, ay, jole, me duele. Uh-huh, cierto. Que las traigan así de alguna manera. Dice, recuerdo esa entrevista que dice, bueno, de alguna manera yo quedé invitado a venir, dice, pero siempre les acabo un pretexto para no verlas, ¿no? Sí, sí, es cierto, muy cierto eso, y siempre he recordado eso de mi padre, y siempre a todo mundo le digo, mi papá nunca nos vio luchar porque eso era contra de él, y hijo, ya la... ¿No gustaba la lucha femenina? ¿No? Que ustedes sí, pero decía que eso no era para nosotros, que buscáramos otra cosa. Yo cuando empecé, yo le dije, voy a ir a la Aerobis. Oye, pero es que aparte le pesaba, pues, ver y saber que de qué está hecha la lucha libre, y pues ahora sí que ese era un riesgo muy grande el que ustedes tenían. Sí, él siempre dijo que eso no era para nosotros, que no le gustaba que nos quitáramos. Ya después vio que ya empezaba yo a luchar más y todo, como que dijo, ya mejor no le voy a decir nada. No era de su agrado, pero ya no me decía nada. Y quiso, sí, un día me dijo, voy a ir a verla luchar. Ya cuando voy a ir a verlas, creo que ese día quería ir, ya no pudo. Exacto. Pero a la vez digo, qué mejor que nunca me vio luchar. Sí, es que a lo mejor exigentes. El nervio te hubiera traicionado, ¿o qué pasaría? No, yo creo que le echó todas las ganas como siempre, pero mi papá pues fue luchador y todo, y ay, digo, no, bárbaro. O sea... Y es que son las mejores críticas, ¿no? Ajá. De la familia, son las que te calan más, las que te ayudan más a veces para seguir adelante, y son muy buenas las críticas. No, y es que te dejan una marca impresionante para toda la vida, ¿no? Sí. Porque yo recuerdo a un Iván el Bronco que vaya, que se desataba precisamente, y ese look que tenía era pues algo así como el terrible, para que me entiendas, sí. Profe, porque era su no, hasta y la dijo, barra, ay, ese no lo habré dejado por allá en México. No le muevas, no le muevas, porque luego andan adjudicándose dos, tres, ¿no? Digo. No, porque dice, haz de cuenta, dice, veo a él, o sea, y le gustaba verlo, porque sí. Prendía la tele y lo veía él, y decía, no, es que es una copia como, casi como lo fui yo, y sí, o sea, yo hasta lo vi, decía, sí, cierto. No, y vaya que sí tenía esa calidad, y pues, con esa garantía, pues precisamente el que sabía lo que dolía precisamente la lucha libre, yo lo recuerdo en la arena, Pablo Romero, por cierto, se lastimó el hombro, y nada más le dijo a Demetrio el Zapatero, compadre, ayúdame. Le jaló el brazo y siguió luchando como si nada. Y vaya que había estado tremendo el castigo, porque se daban con todo, sí. ¿No? Uh-huh, sí. Y eso es lo que yo creo que aquí quería evitar, o sea, el sexo. Oye, por favor, impresionaba, señora, que esa melena, esa barba, ¿no? Impresionaba. Asustaba. ¿Tú no tuviste de rival a Iván? No tuve la oportunidad. Yo ya cuando yo comencé a en esto de la lucha, él ya iba de salida. Sí lo llegué a ver en funciones especiales, por ejemplo, una que hicieron en la Jalisco de puros veteranos, uh-huh. Me tocó verlo luchar ahí a las últimas. También en el centro, ¿no? Hicieron una sí. Y estuvo también ahí. Pero yo así personalmente luchar con él, no te imponía. Me haya gustado, ¿eh? Pero sí lo viste, Toxic, no, sí lo viste, vaya que no, sí lo vi luchar. Era un desalmado, un desatado, que de repente hasta el compadre andaba desconociendo. Sí. Mucha gente comparó en algún momento a Terrible con tu papá. ¿Qué opinabas tú de eso? No, pues es que sí es cierto, todos decíamos, no, sí, mi papá también le gustaba verlo luchar, o sea, él decía, no, es que él, por el pelo también, sí, ¿no? Sí, y así como que la lengua como la sacaba, ¿no? ¿No? Así es. Sí. Pero o sea, a mi papá sí le gustaba mucho el personaje de él. Se pues, veía sí. En él, yo creo. Ajá, sí, lo disfrutaba. Sí, lo disfrutaba. Sí, vaya que sí. Y la calidad, sobre todo, que el Terrible también, pues con la estatura y el peso que tiene. Vaya que si se lo hacía recordar esos momentos tan grandes. Y bueno, pues yo creo que esa nostalgia. Hola, las Dios. De lámina, pues como quiera suenan, pero las de madera. Era pura de madera. Sí, yo sí, me acuerdo sí. Que una vez una arena y hasta de tanto que la gente odiaba a mi papá, nos tuvieron que mi mamá sacar y meternos a la cajuela del carro. Ah, tanto. Para, sí, porque no, querían agarrarse terrible. A mi papá, o sea, puños de gente, o sea, era lo que, como él era, pues. O sea, ¿sabes dónde pasaba mucho eso? Allá por el rumbo de Colima. De Comán, toda esa la gente era muy se muy prendía, brava, y, ¿no? Y gente ¿no? que usaba machete, con machetes y todo, y no, tenías que salir

Pepito, ¿qué tomaste hoy? Regresamos, amigos de Super Libre. Ahorita Paco les va a contestar a los niños que tomó. Ay, mientras tanto, felicidades a todos ustedes. Son los mejores, el mejor programa de lucha libre de su amigo Ramón González. Ah, mi querido Ramón, saludos precisamente para toda esa gente que se escucha y como doña Celia que no dice, yo no me puedo comunicar, ¿qué onda? Pues saludos también para ellos, ¿no? Así es, muchas felicitaciones que nos están recibiendo. Pero ¿hay más antes de continuar con la entrevista? Sí, todavía tenemos más. Dice, déjame ver porque aquí se... trabó esta tu computadora. Ahí se la ocupa la compu. Mientras se destraba. Bueno, es que los dedos también de repente se desarticulan. Seguimos platicando con nuestros invitados, Paquito Espinosa. Oye, sí, y platicar precisamente de toda esa gente que los ha rodeado, que los ha arropado en la lucha, y me refiero precisamente a sus señores padres. ¿Qué recuerdo tan grande puedes tener de tu señor padre cuando lo viste luchar tóxico? No, pues son unos recuerdos muy, muy gratos, muy bonitos. Él, desde muy chamaco, a mí me... siempre, ahora sí que yo era el que andaba con él, siempre para todos lados. Me acuerdo que iba a luchar a la Arena Jalisco, a Santa Anita. Parecía su seco, ¿eh? Sí, de a todos lados me, a todos lados me llevaba y ahí andaba yo pegado. Y pues fue el gusto y las ganas de entrar esto de lo que es la lucha libre. Por él precisamente. Ya de ahí me tocó la fortuna de ir a México y ya tuve la suerte de estar en la Arena México. Y de ahí ya le siguieron mis hermanos. Ahora sí que fue, por ejemplo, yo admiraba a mi papá y luego ya empecé a luchar yo, mis hermanos me empezaron a admirar a mí y eso, y ya se hizo ahora sí que la familia luchística tal como está ahorita. Oye, pero ¿cuándo decides ya precisamente así de decir, bueno, pues yo también quiero ser luchador y no, porque, pues a lo mejor bombero, policía, no sé, doctor? Pues es que ya lo traes en la sangre, pienso, como yo lo veía luchar a mi papá en la arena, Pablo Romero, y los encuentros de cabellera contra cabellera y todo eso, entonces... A mí me gustaba mucho la lucha y viví dentro de la lucha y comimos de la lucha cuando mi papá se dedicaba a eso. Pero ya me entró a mí la cuestión de entrenar ya como a los 13 años, 12 años, que ya vine aquí con el profe a la lucha olímpica y luego ya posteriormente. ¿Cochís? ¿O con el Diablo? Con el Diablo. Ah. En ese entonces estaba Cochís, porque Cochís también nos daba las clases de olímpica y profesional también. Uh-huh. Pero ya la profesional ya la empecé a optar ya como a los 18 años, 17, 18 años. Y ya, debuté aquí en la Arena Coliseo y después me mandaron a México, duré en México cerca de 13 años allá y decidí regresarme, fue cuando agarré a cargo el gimnasio a mi cargo de aquí de Guadalajara. La Arena Coliseo. La Arena Coliseo, sí, que fueron también momentos muy gratos para mí porque yo pienso que ha sido el mejor momento que ha tenido el gimnasio en ese entonces. Ahorita, y vaya un gimnasio que tiene mucha historia, ahorita mucha tradición. Ahorita me da tristeza porque dicen que pues ni gente tienen ya muchachos entrenando, ya no hay, ya son contados los que vienen a entrenar y pues antes había bastante gente entrenando ahí. Pues es que están rotas las relaciones, entonces desde que está mal en ese aspecto, pues ahora sí que, ¿cómo rescatarlo? Sí, cuando no hay un equipo bueno, las cosas se rompen. Además, cuando tú venías era el gimnasio, precisamente cuando tú estabas a tu cargo, era el gimnasio del Diablo Velasco, ahora es nada más del Consejo Mundial. Pues creo que le cambiaron el nombre, sí, ¿no? Porque no les gustó el nombre tampoco. No, lo que pasa es que la familia del Diablo Velasco quería cobrar regalías. Ah, exactamente, ya ves luego cómo son los entonces intereses. Entonces sí estuvo bien. Entonces por eso. Y en tu caso... Yo pensé que había sido capricho, ¿no? Pues está bien. No, pues yo desde que salí de aquí del consejo, bueno, que Tóxico fue mi profesor y desde que entré ahí él siempre aprendió mucho y que todavía me falta mucho para aprender. ¿No se deja de aprender? No, nunca. Así ya tengo mis años de en el ambiente y de luchadora. Yo siento que todavía me falta, pero acá afuera agarré más colmillo, todo, o sea. Oye, pero empezaste con una mentira, como tú ya lo dijiste, le decías que ibas al aeróbics. Sí, iba al aeróbics. Porque precisamente tu papá no quería que fuera luchador. Sí, no, él no estaba contra de eso. Ya, pero me sentía, me gustaba, o sea, yo lo veía en la tele y decía, yo quiero ser luchadora, mamá, yo quiero. Ay, no, es que tu papá no. Que te decía, estás loca. No. Y dice, mamá, llévame, mamá. Bueno, te voy a llevar. Sí, llévame. Y ya me trajo y pues ya me dejó a cargo de Tóxico. No, y hasta ahorita, señora, ¿ve usted lo que hizo? Precisamente. Sí, la sigo cuidando todavía. Y vaya que... Sí, aprendí bien porque pues tuve buen maestro. Entonces, ya digamos que toda una tradición en la familia, pero que no era esperado que tú fueras, ni tu hermana fueran luchadoras. No, nunca lo pensé. No, nada más veía y sentí una adrenalina y yo decía, no, yo quiero ser luchadora, que veía en la tele y duré como un año que dije, ya, me voy a retirar, porque ya la lastimada, uh-huh. Dije, no, ¿para qué? Dije, mejor voy a descansar. Pero yo siento que no, yo amo al deporte, lo quiero mucho y no sé, yo sé que pienso que no puedo estar sin él. La gente la quiero mucho. Lo que sientes cuando estás arriba y que la gente te habla y te grita y te dice, es lo que digo, no, es que no puedo dejar el deporte. No lo cambies por nada. Ajá, me gusta. Y yo digo, no. Y te tocó ver luchar a tu papá, me imagino. Sí, yo me acuerdo, estaba muy chiquita, pero es que sí, sí me acuerdo. Lo que te estaba diciendo es que salieron por la puerta de atrás. Sí, no, bueno, pero es que pudo haberla llevado en brazos, Botamán. Mi papá me sacó en brazos del estadio porque lo andaban queriendo golpear, entonces, pues, por eso yo pregunto. Sí, sí me acuerdo que sí lo veía luchar. Y pues desde que tengo uso de razón siempre hemos andado en arenas y todo eso. Entonces, como que ya llevábamos eso, ¿no? De ser luchadoras. Nada, mi hermana sí se retiró y yo me dice, ay, ¿por qué sigues ahí? Es que me gusta. Y dije, no puedo dejar, no puedo. Me lastimé una mano y el tobillo y no, yo no puedo. O sea, yo le sigo ahí porque lo quiero. Y yo la acabo de ver precisamente, ¿dónde? Como les decía, en la arena Roberto Paz, como lo dije. Pero Paquito. Pero yo sí los veo, o sea, ¿cómo te dices experto cuando no vas a los eventos, cuando no conoces de historia, de las arenas, cuando... Por favor, o sea, yo no soy experto, no, ni estoy enojado, no enojes, ni nada, niños. Poquito, niño, simple y sencillamente, sí te sabes, digo que sí. Para ser experto hay que estar allí, hay que conocer la gente, hay que seguirles la trayectoria. A lo mejor Tóxico va a decir, ay, caray, ¿este de dónde salió? Pues ni me acuerdo. Pues yo sí le acuerdo que estábamos en el barrio del Retiro, que éramos vecinos, que vaya que su familia... Pobre de todo lo que te hizo ahorita. Fíjate, y yo, verdad, no me acuerdo, ¿eh? Pero, mejor, porque ¿sabes, si se acuerda. No, y ahorita que me dijo, pues, como... ¿Sí es cierto lo que está diciendo? Como me llaman, pues, en mi casa, que me dicen ¿sí Chito. Hasta ¿Panchito? Ya, sí, ¿no viste que hasta peló los ojos como que... Ah, perdón. Como digo, ¿y este? Sí, así pasa, pues, de tanta gente que ve uno y dices, exacto. Ay, ¿dónde? Y que dices, bueno, uno es el que les tiene que decir, oye, yo me acuerdo de ti, así, asado y demás, me acuerdo de aquellos ayeres... Pero eso te hace, no experto, sino que nada más te da el conocimiento básico para poder estar fundamentado en la plática que tienes. Claro. Yo te digo, sí la vi luchar el sábado que estuvo. Contra Morrigan, que es la que, pues ya ahora sí que quiere máscara, campeonato. No, este, está bien, está verde aquello, esa tipa, ¿no? Para mí. Y que digo, precisamente lo que te digo, yo sí la estoy ubicando en ese rubro a su señor padre, por favor. Ah, claro. Y no me platicó nadie. Tú lo viste. Exactamente, o sea, esa es la cuestión que yo me enfada, que alguien se cuelgue de esto para hacerse el experto, cuando ni siquiera tienes el conocimiento de saber dónde se presentan, por favor, o sea, eso, esa es mi molestia, he dicho. Bueno, ¿no? Digo, sí, de alguna forma hay que hacerlo, ¿no? ¿Y esa rival? No, esa rival no me interesa. ¿No? No, la verdad. ¿Quiere no tu máscara? Tengo otras prioridades. La Pantera, me interesa el campeonato de la Pantera y la máscara de la Pantera. Uh-huh. Ella no me interesa nada, absolutamente nada de ella. Si está escuchando, ya le dije que no. No, y es que eso es muy válido, porque ahí se retó precisamente y se lo aclaró. Yo no quiero nada, de lo que pueda hacer contigo, y ella quería seguir enfrentándote. Sí, pero no, ya última y primera vez que lo hizo. Se lo aclaraste. Sí, no vuelve a luchar ella. No porque le tenga miedo, ni mucho menos. Precaución. Pero... No, simplemente pues es que ahora sí que tú aceptas en una rivalidad, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, pues tiene que ser una... Pero a mí ella no me interesa, ni su máscara, ni nada, porque en sí no tiene nada, ni qué aprenderle. Tú dijeras, no, pues con ella me reto porque yo sé que es una buena luchadora, yo sé que nos vamos a dar con todo. Pero, pues ella, ¿qué? O sea... Pero sí con la Pantera. Con la Pantera, sí, con pero otras demás. Pero con Morrigan, ¿no? No, con Morrigan. Incluso, bueno, digo, pues está... la Mestiza, que ya tiene muchos años en la lucha. Sí, está escuchando los Morrigan. Mestiza también. ¿Que se comunique? Que se comunique, 3613-2727, 3613-3088, para que Morrigan le conteste de inmediato. Digo, no somos amarranavajas. No, simplemente no nada, porque mi pelo sí es natural, ¿sí o no? Sí, decía que tengo extensiones. Pues no, ajá. Me dijo, mi pelo es de oro. Ah, pues vete a jugar Barbies, mi niña, aquí vienes a luchar y a darnos con todo. Así es. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo le dijo Paquito? ¿De qué? ¿Chicanada o qué? ¿Chicanana? ¿Qué dijiste? ¿Que le dijo chilanga o qué le dijo? No, que traía extensiones. Que traía güera oxigenada, me dijo. Ajá. Exactamente, o sea. Bueno, vamos a ir a... No, es que estamos completamente en vivo, Morrigan, sí. Si nos estás escuchando, sí, llama, por favor. Porque... Porque bueno, no te voy a decir que tenía... Está hablando cosas de ti. Que tú le tienes miedo, pero bueno. Que no le gusta tu... Tú comunícate con nosotros al 3613-2727-3613-3088. Que no tiene nada, dijo. No, vamos a escuchar otro fragmento de otra entrevista que logramos. Vamos. El señor Ray Mendoza Jr., mejor conocido como Leyendo Quinto. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes y pues es un placer estar otra vez aquí en Guadalajara. ¿Cómo le ha ido usted después de esa, pues no sé si dolorosa o usted dijo que... Es la grabación que está fallando. Es que disculpe. Le creció la voz, mira, le creció la voz. Villano, pero ahorita lo vamos a solucionar. Buenos tardes. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gran Kenut, el monstruo asesino, para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre, Super Libre, donde se habla de la verdadera lucha libre. El monstruo asesino Gran Kenut te lo recomienda. ¡No le cambien! Fernando Valenzuela, único mexicano en ganar premios Cy Young. Julio César Chávez, 107 victorias. Lorena Ochoa, número uno durante 3 años. Paola Espinosa, 15 medallas de oro. Hugo Sánchez, 5 veces campeón de liga y de goleo. ¿Qué tienen en común estos mexicanos? Hambre de ganar. En Brasil, éntrenle y buen provecho. PRI. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo al negociador. Antes de arrojar una colilla de cigarro al bosque, piénsalo 2 veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades, llamando al 01800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Indio Cherokee para seguirlos invitando a que escuchen Super Libre por Canal 58. Su amigo Indio Cherokee. Regresamos, amigos, Super Libre, y tenemos una llamada ahorita, y a ver quién tenemos. ¿No? ¿Se cortó? Ah, bueno, entonces seguimos con los saludos, profe, mientras, a ver si ya se destrabó. Así es, dice Santiago Gervasio. Saludos a los invitados y estamos al pendiente en el programa. Gracias. Y hay un fuerte abrazo para cada uno por el aniversario. Gracias. Antonia Chávez Ramírez dice, saludos y felicidades por el aniversario. María Magdalena, saludos por el aniversario. Y que si hoy va a haber boletos. Sí, hay cortesías. Se lo pregunto yo, que se vaya. Ah, boletos. No, sí va a decir. Ya saben, tenemos boletos. Apúntate. Para todos ustedes, para que se anoten, porque bueno, pues nos están llamando, pero no solicitan boletos. Tenemos boletos hoy para la Arena Coliseo de Guadalajara, en el cual, bueno, pues estará un sensacional programa en donde habrá una lucha de maestros, en el cual, bueno, pues queremos hacer la invitación, mi querido Botamán. Efectivamente, un gran programa el día de hoy, Paco Espinosa, porque... No, la verdad, vamos a llévensela. No, si para que trabajen. Así es, bueno, pues hoy domingo 29 de junio los esperamos a partir de las 6 de la tarde para iniciar la cartelera de este día. Tenemos a Marvel en contra de Relámpago Azul. En la segunda lucha tenemos a Índigo y William Rock, que se enfrentarán a Satara. Índigo y William Rock. ¡Ay, niños! No. Contra Mendigo? Satara y Furia Nazi. Además del Brillante en contra del Demonio. ¿A quién más, mi querido Paco? Así es, ya está en la lucha de Leo, Exterminador, precisamente, que hay que hablar ahora sí que con la familia para ver qué le pasó, acompañado de Don Blanco para enfrentar al sádico, a Spectrum y precisamente al Maestro Infierno. Así es, y en el duelo semifinal reaparece en la Coliseo de Guadalajara Solar, acompañado de Valiente, que se enfrentará a Negro Casas y Nero Navarro. Una lucha interesante, puesto que es una lucha de maestros. Y para el estelar, ¿a quién tenemos, mi querido Paco? Mira, pues ahora sí que el Bárbaro Cavernario, como ya lo habíamos dicho desde la semana pasada, que anda con todo, se hará acompañar de Mister Niebla, al cual ya reapareció aquí en Guadalajara precisamente desde el domingo pasado, y que se enfrentarán a La Máscara y Cachorro. Una lucha que, bueno, pues ahora sí hay que ver de qué cuero salen más correas, porque pues yo sé que Niebla tiene toda la calidad, acompañado de un Cavernario que, pues pueden hacer ser y pabilo de los técnicos. Fácilmente la tienen ahí doblegada esa acción, y bueno, pues déjame decirte que pues el Niebla tiene mucho de qué hablar. Precisamente el viernes anterior en la Arena México, ahí se dio un duelo de relevos increíbles en el cual... no tuvimos la oportunidad de verlo, pero supimos ahí por medio de las noticias, el cual, bueno, pues Mister Niebla anda cazando a la sombra. Así es. Oye, y nada más una cosa que ahorita me acordé, la gente que pues ya había visto el programa y que dice, oye, ¿por qué Solar y Negro Navarro, habiendo tantos otros luchadores que de repente pueden venir aquí a la ciudad de Guadalajara a darnos ese espectáculo? Porque sí hay varios. Dijo, bueno, de alguna manera, ahora sí que pues nosotros no programamos, ahora sí que nosotros nos... estamos llevando solamente la parte informativa, la parte que nos están dando para que los luchadores vengan. Pues yo creo que sería válido escuchar al público, porque también sabes que el público puede y es el que determina de alguna manera quién es ídolo y quién no, mi querido sí, Tóxico. Sí, es cierto, la gente es la, ahora sí que la que manda, la gente es la que se va inclinando en cierto luchador que a la larga pues se hace un ídolo, ¿verdad? Exactamente, digo, son buenos luchadores, una gran experiencia, una gran trayectoria. Pero sí, hay que decirlo, de alguna forma la gente quiere ver a otros luchadores también. Uh-huh. Sí, es que también las cuestiones repetitivas, la gente se va... Ahora sí, ¿qué van a ver? Pues una repetición de lo que ya vieron. Exactamente, ¿verdad? Esa es la palabra, ¿no? Que sabemos que hacen muchas llaves al ras de lona, y algunos otros aficionados me decían, es que ya es como una clase de llaves, o sea, una clase donde asistimos a ver cómo se aplica tal castigo y tal llave. Y le digo, es que sí, la verdad es que es eso. Ahora, acompañados de estos dos grandes luchadores, pues puede haber un espectáculo, pero es cierto, lo repetitivo de repente llega a cansar. Sí, es muy bueno el llaveo, ellos ya son maestros, no se les quita su reconocimiento como maestros, lo tienen, nada más que sí, como ver la misma película diario, pues te va a enfadar, ¿verdad? Exactamente. Y aparte, bueno, que se quedaron con las ganas de seguir luchando lo que es el Solar y Negro Casas, que vaya lucha dieron la vez pasada, yo no tuve la oportunidad de verlos, pero bueno. Me platicaron que el Negro Casas, híjole, se le ponía el tú por tú al Solar y Solar viceversa, pero Negro Casas no se le dejaba. Entonces es una buena oportunidad para que toda la gente pues asista para ver este tipo de lucha, como bueno, ya lo están diciendo todos ustedes, y es algo repetitivo, pero que de alguna manera pues llama mucho la atención. Pues sí, lo dice Tóxico, estás gozando de las llaves, porque es lo bonito, lo clásico de la lucha libre, ¿no? Pero ¿por qué no ver a un Solar y a un Negro Navarro juntos en contra de otros luchadores? Exactamente, eso es lo que decía. Sí lo estaba yo diciendo, o sea, que van acompañados de grandes luchadores y se puede, ahora sí que alternar. Claro. Pero sí es cierto, la gente que al final de cuentas es la que nos dice su punto de vista, pues es ahora sí que la que dice, pues deberían de traer otros más, porque hay otros luchadores que también pueden venir a la Arena Coliseo, digo, sí, de alguna forma, si ellos pueden venir, ¿por qué otros no? Ahora bueno, para el próximo martes también tenemos una lucha, y ahora sí ya le están mezclando algo diferente, ahora ya tenemos la experiencia contra la juventud. Vamos a hablar de lo que es la lucha semifinal, en la cual, bueno, pues estará el próximo martes, 1 de julio, en el martes de Glamour. Bueno, pues en la lucha semifinal tenemos a La Máscara acompañado de Solar y Blue Panther, que suena interesante, en contra de Shocker, Negro Navarro y Gran Guerrero. Aquí es la primera vez que yo voy a enfrentarse a La Máscara en contra de Negro Navarro y a un Gran Guerrero en contra de Solar. Ahí suena interesante, puesto que estos luchadores, bueno, pues son jóvenes, están comenzando y, bueno, La Máscara ya tiene buen rato, pero lo que es el Gran Guerrero, de igual manera, creo que tiene una gran oportunidad como para poder enfrentar a un Solar y La Máscara a un Negro Navarro, el cual, bueno, pues ahí suena interesante y no sé qué opinan ustedes. Sí, digo, como ya lo dijimos, digo, de estos jóvenes tienen que aprender, porque es buenísimo, ¿no?, enfrentarse a las grandes estrellas, porque es un examen duro el que tienes que pasar. Eso es algo que... Pues por pues, lo que están lo trabajando para enfrentarse a grandes luchadores y adquirir conocimientos. Exactamente, eso es algo muy valiosísimo y que no deben de desaprovechar esta oportunidad. No, es donde ya deben de echarle todos los kilos ahí. Exactamente. Y muy interesante ver a Shocker en contra de Solar también. Y la lucha de campeonato, mi querido profe. Así es. Y el Maléfico. Así es, donde esa lucha, bueno, pues nos quedó debiendo de... hace 8 días, el martes anterior, en la cual, bueno, pues no los programaron, pero se quedaron con los ánimos al rojo vivo, en donde, bueno, pues Stuka y Maléfico se han dado con todo, en donde ya por fin va a llegar ese gran duelo en una lucha de campeonato semicompleto de Occidente, el cual ostenta Stuka, que se enfrentará a Maléfico, una lucha que, claro, pareja. Está pareja, como tú dices. Maléfico, un luchador tapatío, que el cual se pone el tú por tú con los luchadores que vienen de fuera. Oye, un luchador que pues también es de una escuela, que escuela. Vaya que si lo, lo ha hecho grandioso y no defrauda al hombre. Yo creo que fue de las últimas camadas que sacó el Diablo, ¿eh? Exactamente, exactamente, eso es lo que... El Exterminador, el Piruris, fueron yo creo los últimos que... Sí, salieron. sí, los que tienen, y se nota cuando se tienen esa escuela, ¿no? Sí, todo, yo siempre he dicho que la escuela del Diablo Blasco se distingue simplemente en ver un luchador parado arriba de un ring. Exacto. Dices, este es el profe, ¿verdad? Y los que se paran muy diferente, pues dices, pues este sabe de quién será. Fíjate que eso lástima que se acabó esa escuela, ¿verdad? Sí, sí, qué lástima. Me estaba diciendo el otro día al profe Daniel López, el satánico, eso que acabas de decir, que antes cuando iban a las guerras a México, con el puro parado decían, esos vienen de Guadalajara. Esos vienen de Guadalajara, cuidado, sí. Porque vienen del profe Diablo. No, Velasco. Y si te preguntaban de todo, o sea, de alguna manera te lo hacían como morbo. ¿De quién te entrenó? El Diablo Velasco. Aguas, porque este sí sabe. Que te voy a decir que ya en la actualidad pues hay mucho clon, muchos... Colgado del nombre, mucho, ¿no? Colgado del nombre, exactamente. Por ejemplo, mi hermano, el Exterminador... Ah, ni me lo menciona, estamos enojados con él. Ha ido varias veces a Estados Unidos, sí, y sí, ya sí. Ha luchado allá. Dice, allá llegas tú a la arena donde vas a luchar. Y les preguntas que quiénes fueron sus maestros. Todos son del Diablo, ¿eh? Sí. Todos son del Diablo. Se hizo como un mote que ya así de... Y ya los ves arriba a luchar y dices, no, pues este sabe qué, ¿cuál diablo sería. El de la pastorela o algo así, ¿no? Porque no, sí. Digo, de alguna forma la escuela se nota y, pues, digo, esas camadas que sacó el Diablo Blasco, pues qué lástima que ahorita ya no hay tanto luchador como antes. No, y lástima que se acabó eso, ¿no? O sea... Lo que aprendes de las demás personas que tuvieron una trayectoria y se sabían de la lucha. Todavía hay personas que pueden seguir eso. Todavía hay luchadores, por ejemplo, Atlantis. Atlantis es un buen luchador. Si se dedicara con el tiempo, ya después de que se retire, no sé, a entrenar muchachos, yo pienso que sería un buen profesor, también. Yo alguna vez le preguntaba a Atlantis que si no le gustaría venirse de entrenador. Y dice, no me toques ese vals. Dije, no, pues sí, ahí va, sí hay muchísimo luchador muy bueno, como dice Tóxico, pero que agarraron una escuela, o sea, que no hay. Pues es que ahorita se ha venido pues a declive la escuela aquí en Guadalajara, ¿no? Y necesita alguien que la levante otra porque vez. Porque han venido elementos de otros lados a configurar un programa donde los luchadores eran coliseínos completamente. Pues es lo que te comentaba hace un momento, de que ya la arena Coliseo se está integrando mucho luchador de las arenas, porque este producto que haya salido de aquí, de la escuela de aquí, no hay. No, más bien están tomando mano de los de la Jalisco, de la Roberto Paz, de otras arenas, y de aquí pues no se ve quién salga. Así es. Oye, difícil. Antes de ir a la pausa, ¿qué opinas de Silueta? Que es, pues, buena luchadora, Silueta, y le mando unos saluditos. ¿Te tocó luchar contra ella o entrenar aquí? Sí, mucho tiempo fue también mi rival, Silueta, sí, claro. Muchos años estuvimos de rival, muy buena luchadora y... Pero ya tengo muchísimo que no tengo contacto con ella, pues ella sigue en el consejo y pues no. Sí. Incluso fue la única que quedó de aquella camada que tenía, sí, ¿no? La es la única que quedó ella ahí. Ella y la Magnífica, pero Magnífica también se fue y pues ahora sí que... Donde en Triple A. La única en Guadalajara del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ajá, sí, son ellas dos, sí, Tamara, esta Magnífica salió, nada más quedó Silueta y pues yo también decidí salirme. Ahora te lo vamos a preguntar si ya ha regresado por el cambio, algo. Algo, no sé. ¿Tenemos saludos, profe, antes de ir a la pausa? Pues sí, pero ¿qué te parece si primero vamos a la pausa y luego damos los saludos? Bueno, vamos a, mientras aquí a Lady está atendiendo, la llevamos a escuchar otra entrevista. Ahora sí que esperemos que no. Se le metió el Diablo. Encontramos con el señor adorable Rubín. Señor, bienvenido. Buenas tardes, me da gusto saludarte a ti y a tu auditorio, los escuchantes. Señor, un gustazo verlo, tenemos tiempo, ganas de platicar. Platíquenos, ¿qué ha hecho el adorable Rubín? ¿Qué ha hecho durante este tiempo? Bueno, hacer es vivir en mi vida, digamos, como todos, tú sabes, cuando uno se va retirando de este ambiente, pues es muy difícil porque, pues en verdad, mi carrera fue toda una vida. Tuve muchas satisfacciones, tuve alegrías, tuve llantos, tuve todo, pero logré hacer todas mis metas que me había propuesto. Y su ídolo, nos decían que era el santo, ¿no? No, mi ídolo fue el profesor, el santo, el enmascarado de plata, y créeme lo que cuando yo lo veía luchar en los años 60 y tantos, 59 a los 65, jamás pensé a enfrentarme a él, e inclusive mis compañeros de lucha me decían, oye, ¿por qué respetas tanto al señor? Le digo, bueno, en primer lugar porque para mí es un ídolo, en segundo porque en verdad es un profesor, yo para enfrentarme con él, créeme lo que me daba calentura. Y aún así llegué a acoplarme tanto, digamos, públicamente como fue mi carrera, de que fueron 15 o 18 años luchando todavía aún contra él, Huracán Ramírez, Blood Demon, Mil Máscaras y muchos más que se me van a la memoria. Puro señorón, ¿eh? Sí, pues digo, gracias a Dios en aquel entonces, digo, como todo, ¿no? Tú sabes que todo evoluciona. En un antes la lucha era muy diferente. Por eso posiblemente, a mi modo de ver muy personal, por eso nos ha golpeado un poquito la WWE, porque en ese ritmo luchábamos nosotros antes. Y ya hoy yo, mi respeto para mis compañeros, porque pues esta es mi vida, la lucha, aunque no estoy retirado, estoy fuera de lo que ya es el ambiente, pero es una gran cosa para mí, es una ilusión, digamos, verlos y todo. ¿Por qué? Porque vuelvo a vivirla cuando en mis tiempos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Príncipe Azteca. Sigan sintonizando Canal 58 de su programa Super Libre. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, les habla su amigo el Travesti, para invitarlos a que escuchen Super Libre por Canal 58, su amigo el Travesti. Un beso para todos. Bye. Regresamos a Super Libre y la verdad con esta música que dan ganas de bailar y de celebrar, Paco Espinosa. Mira, el chavo ahí, mira. Baile, está baile, como viendo el bote, ya todo. Bien. Digo, lo trae en la sangre. ¿Y va a ser luchador o no? ¿No? ¿Qué? Sí, sí le gusta a él, dice ¿Sí que quiere sí. ser luchador? A ver, la última. Palabra. A ver, ¿cómo que el último? No, permíteme, o sea, también tiene la palabra. No, pero aquí amor, lo que decida su mamá. No manda él, pero lo que decida su mamá. Yo digo la última palabra, pero lo que diga su mamá. Sí, mi vida, ¿verdad? Tenemos llamada ahora sí, mi amigo. No, todavía no. Bueno, tenemos una llamada, pero yo creo que se perdió. Es que era de Los Ángeles. ¿Por qué? Ah, ¿de Los Ángeles? De aquí del restaurante. ¿Otra vez? ¿Por qué? Bueno, rato vas a ver. Bueno, yo nomás estoy diciendo, pues a mí me hablaron de Los Ángeles. Pues aquí yo conozco un casino que así se llama. Los Ángeles. Discúlpame. Bueno, tenemos más saludos, profe, a ver. Así es, dice Jesús Ávila. Saludos a todos en cabina. Felicidades a Super Libre. ¿Qué ondas? ¿Qué hay que hacer para festejar el aniversario? Saludos a Javier Cruz y a toda su bonita familia. Vamos a hacer próximamente un evento, porque no podemos quedarnos así de brazos cruzados. No, digo. ¿Qué te parece la próxima semana, no? No, es muy pronto. No, pues te estoy diciendo desde hace un mes. Con el sueldo que gana este hombre, ya sí, robando pues el maestro, la sed. Todo lo claro, que gana, no, pues, podemos hacer eso y hasta invitar al Baster. Sí. El Baster bueno. Ramón del Ángel Casillas dice, a Javier Sáizer también felicitármelo por el que él también es parte claro del sí. equipo. Y el Güero Loco se comunica con nosotros, dice, ay, felicidades por estos primeros 6 años, gracias por su apoyo, un saludo y un abrazo. El Güero Loco que estaba invitado, fue nuestro padrino, fíjate, ¿ah, sí? El Güero Loco fue nuestro padrino hace 6 años, abrió. quedó de venir, no sé por qué motivo, causa, motivo, el domingo razón. Pasado fue refere de lujo aquí en San Juan de Dios, que estuvieron haciendo un evento. Ah, mira, yo me quedó de que iba a estar aquí presente, mira. Oye, entonces, pero pues el hombre sabe que está aquí a unas cuadras, ¿por qué no vino? Padrino, una vez más quedó mal, si no llega, tiene una hora para llegar. ¿Más saludos, profe? Por el momento es todo, Botamán, vamos a dar unos saludos más adelante porque hay un puño de saludos. Ok, seguimos con nuestros invitados, Paquitos. Pues saben. Ahora sí que con estos invitados que ausentaron también, ellos fueron de los primeros que vinieron acá también a hacer sus, pues no sus pininos, porque precisamente un luchador debe tener esa preparación para cuando le pregunten. Les digo, de alguna forma las preguntas que se le puedan adjudicar a su carrera, sobre todo a la trayectoria que llevan. Y yo sé que pues la familia está en crescendo, pero sí se los pregunto aquí al aire, porque digo, eso es difícil, a ti te pasó con tu papá, yo creo que tú lo traías en la sangre, tóxico, para poder decidir si era luchador o no, pero sus hijos les dicen, yo también quiero entrarle a los guamazos, ¿qué? Tóxico. Pues yo, por ejemplo, si mis hijos se quisieran dedicar a lo que es la lucha libre, pues yo brindarles mi apoyo, pero sí me gustaría primeramente que se dedicaran a estudiar. Exacto. Estudiar, a prepararse, porque ahorita en la actualidad la lucha libre son pocos los que llegan, necesitas de meterle mucho empeño, muchas horas de dedicación y pues tener habilidades y cualidades para ello. Uh-huh. Porque pues aunque tú quieras ser un luchador, si no tienes las cualidades necesarias, pues no vas a llegar a las grandes ligas, y de esto se trata, de llegar a las grandes ligas para que te vaya bien y puedas ser un luchador reconocido. Y vaya que mantenerse en la cumbre no es fácil, ¿no? Sí, no es fácil, tienes que mantenerte ahí. Y bueno, pues Atena, pues que pues prácticamente tú eres la que ahora sí que educa de alguna manera a chanclazo. El primer tatuaje que tiene un niño en a la corta edad es un chanclazo de la mamá, pero pues también estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, y lo que dice Tóxico, si se le da lo de la lucha, lo acepto, porque si le gusta y no se le da, o sea, ya también decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Mejor dedica a hacer otra cosa y quítate de eso. Porque también hay así en el ambiente que dices, no inventes, y siguen en la lucha porque les gusta, pero no porque te guste y no se te da, o sea, ni para qué, debes de tener cualidades para lo que quieres o estás, ¿no? Y sí estoy de acuerdo con Tóxico eso. Y bueno, lo que sí tienes mucha razón es precisamente eso, que ahorita pues hay mucha gente que le ha dañado la lucha libre, la verdad es eso, hay que decirlo, le ha dado puñaladas traperas, como se dice en el barrio, porque sí, pues para ser luchador cuesta muchísimo, y sí, vaya que te puedes topar con esa gente, ¿no? Mira, yo me he dado cuenta ahora que he estado fuera de lo que son las empresas grandes, pues, me he dado cuenta de que hay muchas empresas, entre comillas, que no son empresas, son grupos de luchadores que se hacen llamar luchadores, pero no tienen ni un lugar donde entrenar, uh-huh, no se preparan, no entrenan, no tienen un físico, no tienen una buena presentación, y ellos se denominan como luchadores y grupos de luchadores, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que está perjudicando a lo que es la lucha libre. Exacto. Porque ni tienen preparación, y esa parte es riesgoso para ellos, porque yo me ha tocado, me rentas de, mira, yo rento mi ring y a mí no me interesa qué empresa sea, ¿verdad? Uh-huh. Yo, oiga, que mi ring, ahora pues llevo mi ring y lo rento, pero veo grupos de luchadores que no son luchadores y se andan exhibiendo como luchadores y se hacen contratar como luchadores y no lo son. Y ahí ¿qué es lo que pasa? Que simplemente la semana pasada fui a un evento, un chavo se sacó la clavícula. Oh, caray. Otro, una semana antes, un chavo también acá, que el codo se le salió. Entonces, es lo que pasa, y yo le dije a una persona, le dije, mira, y antes, ten cuidado, porque una de estos va a pasar una desgracia con Exacto. estos chavos, porque no están ni entrenados ni preparados para esto, y se hacen llamar luchadores, y eso es lo que ha perjudicado esto de la lucha libre. Oye, entonces, ¿cómo ves ahorita la lucha libre actual? A ti bueno, te tocó una, pero ahorita en la actual. Bueno, en la actualidad pues no deja de haber empresas fuertes, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Mundial, AAA, pues son las empresas más fuertes en México, y ellas, es muy difícil que terminen esas empresas, al contrario, son empresas que se han sostenido. Pero yo te hablo lo que es fuera de las empresas, lo que es fuera de las empresas es eso, que hacen grupos y hacen empresas pequeñas y son, en realidad no son luchadores, son personas que se hacen pasar como luchadores o quisieron ser luchadores. Inclusive hay quienes fueron aficionados de lucha libre y ahorita ya andan hasta luchando. me ha tocado ver que llegas y chavos que tú veías de aficionados aquí que no tienen ni cuerpo, uh-huh, ni físico, nada, y ahora dicen, ¿qué ole? No, pues ya ando luchando aquí. Oye, no, pues qué bien, ¿eh? Bueno, y antes de continuar con nuestra entrevista, tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Botamán. Buenas tardes, jefa, qué milagro, ¿dónde andaba? Pues ya ves, con esto del mundial hemos estado disfrutando de Brasil, de sus playas y obviamente de toda la lucha libre que se está manejando en el DF. Ah, pues qué bueno, ya vi sus comentarios de Brasil, pero bueno, ni modo, ¿qué le hacemos? Algún defecto debería de tener usted. Al contrario, son bendiciones, Botamán. Son señales, dirían por ahí. Exacto, y bueno, yo quise pues tomarme la libertad de llamarles. Y pues obviamente agradecer estos 6 años, el día de ayer se cumplieron 6 años, Botamán, del inicio de este sueño, pero que son sueños en los que se trabajaron, ¿no? Se trabajaron para llegar hasta este momento con 6 años de un programa que ha tenido subidas y bajadas, pero que siempre pues hemos tratado o tuvimos, ¿no?, la misión de poderles llevar algo más allá, que la gente estuviera informada, acercarlas a sus ídolos, y como se los comentaba yo en el tiempo que estuve en cabina compartiendo con ustedes, es el único programa que se puede presumir que se hace un equipo con el Radio Escucha, y eso creo que pues existirán muchos programas donde hay gente conocedora, donde hay gente que sabe de lucha porque la practicó y estuvo ahí, pero creo que jamás el poder tener ese contacto directo con los aficionados, con los radioescuchas que pues domingo a domingo, sábado a sábado, cuando iniciamos, estuvieron ahí, ¿no? Efectivamente, iniciamos en sábado, tienes razón, después ya nos cambiamos a domingo, que pensábamos que la gente no nos iba a seguir por el horario y todo, así es. Pero la verdad, no, mira, gracias a Dios estamos aquí, y qué bueno, jefa, que te reportaste, y aclarar varios puntos, porque ya había muchos rumores que la relación entre Botamán y Anita Gutiérrez estaba mal. Nunca en la vida, Botamán, sabes que los rumores siempre va a haber gente que va a hablar, pero bendito sea Dios, la lucha libre, yo lo he comentado, lo he dicho siempre, me ha dado grandes amigos, entre ellos tú, y que te lo he dicho fuera de micrófono, lo digo en este momento, yo te debo mucho y creo que no hay que ser nunca malagradecidos, si yo te tengo un cariño muy especial, sabes que aunque yo ya no esté en Super Libre, tienes una amistad, tienes mi apoyo, y que pues obviamente aquí estamos haciendo las cosas, tratando de muy pronto dar sorpresas, pero que pues la lucha no la puedes dejar, estoy escuchando ahí a Atenea, Tóxico, y es algo muy cierto, ¿no? Ellos la practican, nosotros no la practicamos, pero aún así es muy difícil dejar la lucha libre, y aquí estamos, digo, felicitarlos. Yo me considero parte del inicio porque sí, no, estuve pues, en el segundo programa. En el segundo. En el segundo programa, así es. Mandarle saludos, obviamente, al padrino, que es el güero loco que siempre estuvo que ahí. Que quedó mal, ¿eh? Lo invité y quedó bien. Es un mal quedado, sí. No, muy mal quedado. Pero pues nos dio suerte. Así es. Y bueno, pues también agradecerle a Eddie el guapo, Eddie el rudo. Ah, ya, Eddie, el no único. Cambies, jefa. Y otra de las cosas, Botamán, si me permites, antes de despedirme y seguirles deseando todo el éxito del mundo, como es mi estilo, no quería dejarlo pasar y pues sí decirles, en breve han pasado muchísimas cosas en estos 6 años, pero hay cosas también tristes, cosas en lo personal a mí me han dolido y me seguirán doliendo por toda una vida, porque bendito Dios, he tenido la fortuna de tener amigos en la lucha libre y se me ha ido uno muy grande, que fue Doctor X, que se fue, al igual que Héctor Garza, que Fabián el Gitano, el señor Alfonso Dantes, que estuvimos obviamente en este proceso de 6 años, son los luchadores que pues estuvimos cerca y que se fueron. Tuvimos también luchadores que vimos crecer desde la Coliseo, tapatíos que nacieron coliseínos y que bueno, hoy son parte fundamental del Consejo Mundial, como Silueta, como Titán, como Tritón, como El Gallo, que estoy hablando en cuanto a coliseínos, sí, que se forjaron, crecieron, en estos 6 años los vimos llegar, pudimos ver también a un Titán, Máscara Dorada, una Silueta que viajaron por primera vez a Japón, un Tejano que también lo hizo, que hoy, bueno, pues ya está en Triple A, al igual que Averno, que el Hijo del Fantasma, que Black Warrior, que Rafael Maya, un Místesis que pues lo vimos resurgir como místico, que él logró el boom de regresar el lleno a las arenas, de estar obviamente extrañándolo todavía, que de ahí vino la misticomanía hasta con los luchadores, que todo mundo querían y quieren seguirse apareciendo a él a pesar de tantas y tantas cosas. Un dos caras, Botamán, que también lo vimos ahí, que yo recuerdo que muy amigo tú de dos caras, y que se ha convertido en Alberto del Río, que yo hoy lo considero como un ícono ya de la WWE, un volador, un sombra, un rush, un rey escorpión, convertirse en grandes luchadores, gente que la gente sigue comprando, un sombra, ya que te hablo, que obviamente también se convirtió en campeón intercontinental IWGP al vencer a Hiroki Goto, las máscaras importantes que cayeron de Panther, de Averno, de Volador, del Villano, y pues dos homenajes a dos leyendas que a mí también me marcaron mucho y que fue emocionante estar en la Arena México, que fue el homenaje a don Ray Mendoza, a Cavernario Galindo y por supuesto a don Max Linares, el Rayo de Jalisco, que nos puso la piel chinita. El crecimiento de la lucha libre femenil, gente como Goya Kong, como Silueta, como Lluvia, como Dalis, mujeres que surgieron y que obviamente están dando de qué hablar en el Consejo Mundial, mujeres que se extrañan también como Lady Apache, que dejó la empresa, una Marcela y una Amapola que siguen ahí fuertes como guías de la lucha femenil dentro del Consejo, y qué decir de Demus, que también cambió su nombre de Damiancito, que ahora pues es pequeño Demus, que llegó a las grandes ligas con luchadores de estatura estándar y que regresó nuevamente a los minis al perder contra Virus. Y bueno, aquí te voy a dar, ahora sí que te voy a hacer crecer, Botamán, porque uno de los luchadores también que pues aunque nos caiga mal y lo que sea, ha marcado también diferencia, que es precisamente Rush, que rapó por primera ocasión dentro del consejo a Terrible, a Shocker, y que sigue dando de qué hablar, y que es alguien que está ahí y que pues tanto ha sido imitado que Sombra y la Máscara ya también están formando parte de, ¿no? Faltó uno, Loco Max. El Loco Max, que Rush también se fue y se perdió, Botamán. No, que el Rush también rapó a Loco Max. Ah, sí, pero bueno, yo te estoy hablando de hombres que no habían perdido la cabellera. Ah, exacto. Como Terrible y como Shocker, Rush lo hizo, y bueno, pues ahí viene ahora el Negro Casas. Entonces, hay mucho de qué hablar en 6 años, pero para mí lo que más recuerdo y que está ahí bien marcado es precisamente eso, y pues obviamente tantas aventuras que vivimos en Super Libre y que aquí estamos, y agradecerle a toda la gente que nos pues escuchó en lo personal en 6 años, y que pues aunque yo no esté ahí, sabes, Botamán, te lo dije, te lo vuelvo a decir, cuentas conmigo dentro y fuera de micrófonos, y que a la gente de Canal 58 pues las voy a llevar siempre conmigo, y que lo que necesiten en plan laboral. Tú me dices lo que quieras, Botamán, yo te agarro la palabra. En plan laboral, Botamán, ahí vamos a estar. ¿Este trabajo? No, ahí vamos a estar, y bueno, que la gente lo que necesite saber, saben que aquí estoy, lo que quieran preguntarme, aquí estoy, y que obviamente todo lo que necesiten y demás, pues estamos al pie del cañón siempre, ¿no? Muchas gracias, jefe, ya sabes que tienes las puertas abiertas de Super Libre, ya lo sabes, y cuando quieras regresar, ya sabes, tienes otra vez, lo vuelvo a repetir, las puertas abiertas. Muchas gracias, Botamán, y bueno, pues. No te me vayas. Besos a Eddie, el guapo Eddie. No, está echando lío allá. Le hacía falta. No te me vayas a ir, que falto yo, ¿eh? No, pues obviamente necesitaba también decirle al profe Víctor, muchísimas gracias. Yo a él lo conocí, Botamán, también por ti. Me da mucho gusto que esté. Yo me arrepiento que lo hayas conocido. No, me da mucho gusto que esté ahí porque lo escuchaba cuando dijo del Rayo de Jalisco, y me acuerdo que hablamos y yo le dije, pues vente, profe, ve a conocerlo, yo me encargo de Botamán, y mira, creo que fue bueno porque a partir de ahí se quedó el profe, y me da mucho gusto que sigan haciendo labor de equipo. ¿Te acuerdas cuando fuimos con Ringo Mendoza, cuando iniciamos el programa? Exactamente, me hiciste recordar mucho, y bueno, eso es lo bonito, ¿no? El acercarte a tus ídolos y que esos ídolos te consideren como pieza fundamental, que te digan un gracias por el apoyo, creo que yo es lo que también me llevo de esta bonita carrera y de amigos como ustedes y de un programa que espero se siga manteniendo así y pues tratando de llevarle a la gente todo lo que quiere saber, Botamán. Ok, pues muchas gracias, jefa, te agradecemos y ya sabes, estamos en lo dicho. Un abrazo para todos ustedes. Te mando un abrazote, ya sabes. Igual, profe. Bye. Ok, gracias, jefa. Bye. Pues está Ana Gutiérrez, que sí, en el segundo programa de Super Libre, sí, ella se integró al equipo, yo tuve que ir al DF, a un trabajo, entonces ella se quedó con la chica más ardilla. Bueno, antes de ir a la pausa, dice aquí, hola amigos de Super Libre, les saluda Memo y acabo de llegar, prendí la radio y tenía ganas de reírme, y pone entre comillas, no de ustedes, de las puntadas que dicen. Y aparte está Memo, el fotógrafo de las estrellas. Y otro mensaje, sigue el mensaje de lo que dijo el tóxico, está de acuerdo. Así es, dice, hay mucha razón del comentario que hizo el invitado, hay gente que nada tiene que hacer en la lucha y sin embargo ahí están, denigrando a la lucha, más de lo que está. Es una lástima, y también la lucha extrema, pura porquería. Su amigo Memo, el fotógrafo de las estrellas. ¿Sí lo ubicas a Memo? ¿El fotógrafo de las estrellas, o no lo ubicas? Por el momento no lo ubico, sí he oído hablar de él, pero no recuerdo bien. Pues ahí está tu comentario, ¿está de acuerdo en lo que dices tú? No, pues sí, sí, reitero lo mismo, y qué bueno que la gente que conoce, porque él conoce de lucha libre, se ve que conoce de lucha libre, por eso me apoya pues en sus comentarios, pero la gente que está metida y que, como comentamos hace un momento, que la que ha sufrido, la que ha entrenado como debe de ser, la que se ha preparado para esto, son los que no estamos de acuerdo en que haya empresas, pseudoempresas pues, que se renten y que engañen a la gente, que son funciones de lucha libre, y en realidad no son funciones de lucha libre, son, ahora sí es puro teatro, puras payasadas, puras, y de lucha nada. Oye, ¿te gusta la lucha esta que dice que el aficionado? ¿Cómo se dice? Extrema, ¿te gusta? No, la verdad no. A mí me no gusta. Me gusta, te estoy sincero. Sí, me han ofrecido esa oportunidad, bueno, se puede decir, pero no, la verdad no. No me llama la atención y no lo haría, porque yo pienso que el deporte de la lucha es con la que mis padres como que me dieron el ejemplo de esa lucha y no me gusta ese tipo de lucha. Bueno, yo respeto, como dice Bora, diría, yo tampoco. Yo también respeto todo. Es válido que quieran evolucionar y que haya otros conceptos de la lucha, pero ese a mí no me acaba de satisfacer ni de gustar. Paquito, algo más, te veo con ganas de preguntar. Mira, algo. Es que hace rato yo estaba precisamente en este espacio. Peleando con el niño, peleando. Él estaba aquí cuando vino Iván el Bronco, sí, y yo le preguntaba, sí. Oye, ¿eres tú el que estaba aquí en la entrevista? Sí, dice, nomás que hice un desmadre. ¡Ay, caray! No, espérame. Tranquilo, porque él incluso decía que quería ser luchador. Ajá. Y que se iba a llamar como el toro o el toro bravo, algo así, ¿no? El toro de la muerte. El toro de la muerte, exactamente. ¿Toro? Ese sí es toro, no un becerro. No, toro blanco, no le digas nada. No me vengas a mí. Ahorita vamos a escuchar. Tenemos una llamada, a ver, buenas tardes. ¿Cómo está, paleja? ¿Quién habla? Que juntó la paleja, le fue a la muerte y todo de la muerte. El original. ¿Cómo estás, mi fraile, mi pareja? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Pues bien, hijo, mira, esperando que algún día, dije, me va a tocar verlo y escucharlo ahí en la radio. Pues sí, ¿te acuerdas la vez en la Arena Jalisco? Sí. Y ni me reconocías. No, realmente yo no te conocía, creciste muchísimo y me dio muchísimo gusto verte esa vez, y espero en Dios que sigas esa trayectoria, porque realmente enfrente de ti tienes a dos grandes personas, muy buenos luchadores, tu familia, todos te han apoyado, y recuerda que ya que creas que vamos a ser la gran pareja, pero yo te voy a echar porras abajo, ¿eh? No, okay, no, sí. Sí, no, sí. Sí, no, porque ya a esas alturas te va a llevar en la silla de ruedas. No. Nada más hablaba pues para felicitarlos y realmente decirles que pues en 6 años hemos logrado mucho, porque yo también me considero gente de Super Libre. Claro que sí. Pues saludar a esas dos grandes personas que están ahí de invitados, realmente pues no tengo palabras para decirles, muchas gracias por todo. ¿Sí los conoces? Gracias. Claro que sí. Digo, muy bien que los conozco, muy bien. Pues muy contento de escucharlos y ver que están bien. Y agradecerles a todos y decirles pues que sigan adelante, que toda la gente que sigue este deporte pues que le eche ganas. Sí, y la gente que se quiera preparar pues que se prepare en un buen lugar y que no den unos malos espectáculos, porque realmente pues la lucha libre es muy bonita y hay que cuidarla. Exacto. Saluditos, fraile. Sí, muchísimas gracias a todos, un saludo muy especial. Los dejo porque tengo un garral que lavar. Ay, joder, la calle. Bueno, fraile. Aprovechando el sol. Tú fuiste con nosotros a varios eventos, ¿eh? Sí. Fuiste a varios eventos con nosotros, ¿eh? Me tocó ver, a ver si ahora me invitan, ¿eh? ¡No más! Ahí van mis 20. No, bueno. ¿Y los lonches? ¿Y los lonches, apá? Luego nos ponemos de acuerdo, ya dijeron. Oye, y luego estás de manteles largos, ¿no? Tras 25 años de aguantar. 21, sí, ¿no? Fíjate que... Ah, 21. Pues, Sí, sí, vamos, apenas, no me eches más, estás viendo que con los 21 apenas puedo. Sí, no, pues muchísimas gracias, estamos en contacto y si hay algo ahí me echan un grito para que me inviten, ¿eh? Ok, por supuesto. Ya dijiste, Fraile. Muy bien, gracias a todos. Muy bien. Gracias a los invitados. Hasta luego. Un abrazo. Gracias. Saludos. Platícame con el niño, la pausa, a ver de esa anécdota que vino. Es que con... precisamente ese día que nosotros vinimos aquí con Iván el Bronco, él le decía... que quería hacer y andaba aquí haciendo, pues ahora sí que sus destrozos, para no llamarlo de alguna manera. Pero, ¿qué recuerdo tienes de tu abuelito? A ver. Bueno, yo lo recuerdo como una buena persona. Recuerdo que cuando estaba chico, él me llevaba para todas partes y parte de mi niñez la pasé con él y fue una muy grata experiencia que me quedó marcada en el alma. Y me acuerdo que cuando estábamos en la casa, me platicaba sobre todas sus historias, anécdotas. Donde él iba a luchar, a veces cuando veíamos películas del santo, salían varios tipos de luchadores y él me decía, mira mijo, yo con este y este y este, o bueno, tales nombres, llegué a luchar. Y bueno, también él me dejó una gran herencia que aún sigo conservando. En cada lucha que él asistió, aún... A grandes personajes, a grandes luchadores, les había quitado la máscara. Y yo todavía, aún esas máscaras las conservo y tengo la de el gran Tinieblas. Y también el As Charro. Que le regalaron la máscara, originales, y él las tiene, las conserva. Ese las arrebataba, hay que decírselo, ajá. Ya no se las regresaba. ¿Sí? Para andar ahí con sus cosas. Sí, así es, y el niño todas las conserva. Unas botas que también mandó a hacer con Don Demetrio para el niño. También tal conserva. Le mandó hacer sus zapatillas de luchador. Calzón, ¿no? También le mandó. Y si se preguntan, ¿por qué no quiero que diga el nombre? Porque desde ahorita ya lo estamos manejando con incógnita. Ah, yo te aseguro que va a ser luchador y ese sí es toro, no tu becerro que manejan allá. Toro de la muerte. Vamos a una pausa comercial, pero vamos a escuchar esta entrevista que hicimos también en este andar. Habla, no, bueno. Vimos un avance de lo que va a ser el próximo domingo, ¿no? Con Loco Max. Es un poquito de lo que le espera ese Loco Max. Y como les diga a todo el público, esa cabellera va a caer aquí en mis manos. Mi primera cabellera, y esa cabellera se la voy a dedicar a toda mi gente, arriba Tala, en especial a mis tíos y a mi señor padre. Oye, te llamo. No, experiencia, pero como ustedes vieron, el que trae la sangre nueva, las ganas de sobresalir y de ser una estrella, es aquí su servidor, Rush. Es un señor muy colmilludo, pero le voy a demostrar a él de qué estoy hecho. Es lo que te iba a comentar, varias luchas te ha ganado Rush precisamente con el colmillo, ¿no? Pero creo que ahí también tienes que trabajar tú para esa final. Es muy colmilludo, como me dijo, pero que no se le olvide a él, que vengo de una gran dinastía. Que fue mi padre el poder boricua y me hizo los pitbull aquí, que vengo de una super dinastía y que ellos me están ahorita apoyando al máximo y brindando de todas las colmilladas de ellos, porque ellos también fueron rudos. Ahí está, vamos a la pausa y regresamos. Ven a cantar la máscara de tristeza, cambia la calle sorpresa. Hello, amigos de Canal 58, un saludo de su amigo Antoine. Sigan escuchando el mejor programa, Super Libre. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. México es más que una palabra. Es la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. De todos los que vivimos en este gran país. Es momento de actuar. Necesitamos sumarle a México nuestro talento y nuestra fuerza para lograr un mejor presente. Sumarse es construir, fortalecer, mirar adelante y saber que juntos haremos posible lo que nunca lograríamos solos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Violentamente, así trataba a mi pareja. Quise cambiar y ahora ya no hay violencia en mi vida. Y es que desde chiquitos aprendemos a ser agresivos, que es que muy hombres, ¿no? Antes, a mi papá le tenía miedo.

Y luego ya María, su esposa, no me acuerdo cómo se llamaba. Tráeles más cerveza, mis amigos. Y ya, no, pues ya todos bien contentos. Es que él tenía su tiendita. Sí, tenía tiendita, sí, no claro. No sé si la tenga todavía. No sé si todavía la tenga. Y, sí, luego, y luego ya, bueno, che, pues muchas gracias, ya nos vamos. Qué bueno que nos atendió. ¿Cómo que ya se van y qué gracias se debe tanto? Y pues ni modo decirle que no, pues, semejante señorón, ¿no? No, sí, ahí está, che, toma. Había abusado, oye, ¿ves, Paquito? Así hacía un buen negocio, buena, ¿no? No tenía sí, pierde. Bueno, Paquito. Bueno, nuestros invitados se tienen que retirar, desgraciadamente, Paquito Espinosa. Pero mira, muy cordialmente la invitación para que regresen, porque precisamente aquí está abierta la puerta para todos los independientes. Muchas gracias. De la empresa. Muchas gracias. Y gente como ustedes que pues ahora sí que la llevan en la sangre y que la traen todavía ahí mezclada precisamente con esa garantía de que algún día regresarán. Sí, pues muchas gracias por la invitación y esperemos que no sea la última vez. No, ya sabes que estaremos en contacto para volver a regresar aquí y pues seguir contando nuestras anécdotas. Claro. Vaya que sí. Gracias por la invitación y los felicito. Muchísimas y ojalá gracias. Y Dios quiera y sean muchos, muchos, muchos, muchos años. Ojalá y sean muchos años. Que ya no nos abandones tanto, Atenea, ¿eh? Tantos años que después venga mi toro de la muerte aquí. No, imagínese usted, no, hombre, ¿para qué quiere que después, como ya le dije al fraile, lo vaya a traer en silla de ruedas? No, no, no, sin desearle mal a nadie. No, pues bienvenido, profe, porque hay mucho que platicar todavía, nos llevaría bastante tiempo. Nos pasaríamos todo el día y yo creo que semanas y meses platicando, pero... Y parte de la noche. Ah, sí. Oye, profe, rápidamente, la mafia tóxica, esa tercia a mí me gustaba mucho, ¿eh? Fíjate que yo pienso que ha sido una de las mejores tercias que ha habido aquí en Guadalajara. Sí. Me tocó la fortuna de encabezarla porque precisamente por el nombre que empezó a impactar mucho a la gente, sí, el nombre tóxico, sí, el equipo me gusta mucho. Yo pienso que fue de, y es todavía de los equipos que yo me he puesto y que el nombre que más me ha gustado es el de Tóxico. Y lo conservo aún y sigo trabajando con él. Y de ahí pues se vino la idea de formar una tercia con, primero que fue César Dantes, después ya salió César Dantes, ya se integró Máscara Mágica y luego Maléfico, y fue una de las mejores tercias, sí, que funcionaron aquí. Bien. ¿Te recuerdas, Paquito? Claro, claro que sí. Y aparte muy elegante, batallas. siempre tratábamos de salir a muy elegantes con equipos novedosos. Uh-huh. Vistosos y que la gente los identificara, ¿no? Y vaya que los querían o los odiaban, pero sí, no pasaban desapercibidos. Sí, no, y aparte teníamos mucho trabajo, mucho trabajo, donde quiera que venían promotores a buscar para funciones, luego buscaban a la mafia tóxica, sí. Muy bien, pues de modo. Bueno, pues ahora sí que nos queda pendiente todavía precisamente mucha plática. Sí, pues regresamos cuando nos inviten, volvemos a regresar y seguimos platicando. Oye, saludos precisamente a tu señor padre, que es ahora sí que lo tenemos en vida, precisamente, sí. Y homenajearlo, porque vaya que Demetrio Enríquez hizo también una gran trayectoria. Sí, pues es de su época, fue muy reconocido, hasta la fecha todavía los de antaño lo recuerdan como un luchador recio, bueno, y todavía por ahí lo frecuentan compañeros de él y pues a mí me da mucho gusto. Y ahí está, donde Demetrio todavía ahí lo conservamos, ahí poquito enfermo, pero estable, ahí lo tenemos. Bueno, pues saludos precisamente. Muchas gracias, yo se las doy de su parte. Gracias por la invitación y cuando estamos a sus órdenes. Así es, pues, o sea que cuando los veamos programados, pues no vayan a pensar que somos los expertos, pero ahí vamos a estar picando piedra. No, pero sí se ve que están muy empapados de lo que es la lucha libre, y es bueno que sepan de lo que estamos hablando y que estemos sintonizados todos en el mismo canal. Exactamente, ¿verdad? Porque hay programas que se la pasan preguntando otras cosas y un montón de estupideces que la verdad se dicen expertos y nada. Si tienes novia y que cómo te ahí. No. Esto se trata de lucha libre y hablamos de lucha libre. Muy bien, ¿verdad? Bueno, saludos para ellos, profe, antes de retirarnos. Dice rápidamente Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en cabina y un abrazo por su aniversario. Anótenme para boletos, ya está anotado. Ramón dice, ¿será Ramón el que se comunica con nosotros? Dice, ahora sí, quiero mis boletos, no me voy a bajar el día de hoy. Felicidades por el aniversario. Sí, es el que se baja, sí. Es el mismo. No entiendo yo. Dice, para el mejor programa de la radio, Super Libre, Paco, Salvador, Víctor e invitados, Atenea Tóxico, saludos. Feliz cumpleaños, gracias. Su amigo el Tapatío. Saludos, Tapatío. Muchas gracias, Tapatío. Dice San Berlanga, que diga Tóxico porque salió de la Coliseo, que diga la verdad y deje de lado la política. Eso dice San Berlán. La política, no, pues yo no le voy a la política. ¿Qué, por qué es el Coliseo? Pues porque son ciclos que se deben de cerrar, no pienso que sean otros los motivos, son ciclos que se tienen que terminar y tienes que buscar otras opciones. Ahí está. Política, sí. Nada. Ahí está, aclarado. Ahí está, listo. Sopilote Vengador Flores dice, saludos a Atenea, y si me podrías regalar una máscara. Ah, tú Sopilote, puedes andar borracho, a mí. ¿Qué onda? A ver, Atenea, dile que se porte bien, ¿o qué? Ni lo con... Ay, que no te conocen por eso. No, es que cotizan. Botamán ya tiene su máscara de Atenea ahí firmada, para que veas. No, pero sí. Ramón Guerra Ramírez dice, muy buenas tardes, quisiera ver si me podrían regalar unas cortesías para la Arena Coliseo. Anótate y ya estamos haciendo, al final decimos los ganadores. Ya está, Omar Martínez Mosqueda dice, feliz por su sexto aniversario. Y hoy, ¿qué regalos tienen para la afición de Super Libre? Unas blusas de Seven Thunder y boletos. Aquí tenemos blusas todavía. Ah, o sea. Bueno, pues ahora sí que Botamán está aventando la casa por la ventana. Le trae el perico, le trae el gato. No, perico no, no hablemos. Ah, perico, perdón. No se apunte para el perico, apúntese para el gato, porque eso sí lo va a desperdiciar. Dice Akasha Lestat, saludos a todos en camino, un besote. Su vampiresa de la rudeza. ¿Nuestra? Mi. Profe. No es cierto. Un saludo, amiga. Está ya de hipócrita diciendo de cosas que nosotros le estamos inventando, por vida de Dios. Así es. De frente. ¿Todo, profe? ¿Es todo? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querido tóxico. Muchas gracias a ustedes. Y al futuro gladiador, que yo sé que la estatura ya la tiene, dijo que tiene como 9 años. Oye, fíjate unos años más, ¿cómo va a estar el muchacho? Sí, está dormido. Entonces, ¿verdad? Está grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa. Gracias, y en verdad, sí, los felicito y está muy padre su programa. Gracias. Eso se trata. Gracias. Muy ameno, muy ameno se la pasa uno aquí, nada de aburrido, siempre todo risa, todos conocen de lucha libre. Sí, que están al pendiente de la lucha. Y es lo que me interesa a mí, hablar de lucha libre. Exactamente. Ahí te encargamos a tu hermano que le des un buen consejo, porque anda perdido el muchacho, ¿no? De ese, con el homenaje a Pedro Marvel, ¿verdad? ¿Quién? Exterminador, anda de tanto técnico. No, es la oveja negra de la familia. No lo aguantan, ¿verdad? Y alguien tenía que pagar. Ya es un caso perdido, pero... Pues, ¡muy perdido! De modo, pues ya. Ya no hace falta que nos salgan ya con alguna novedad de que No le pongas otras novedades. Ándale, ya cambió de bando, ¿verdad? Pero transvesti ahora. Vaya a llegar. Exótico. Ya llegué. Bueno, muchas gracias a todos. Vámonos nosotros, seguimos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. Aficionado, que la emoción del Mundial no te impida ver las reformas que aprobarán diputados y senadores del PRI y el PAN para terminar de privatizar el petróleo y truncar nuestro desarrollo. ¡Que no te engañen! Por México, súmate a la lucha contra la privatización del petróleo. Partido del Trabajo. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Ya me voy a la escuela. Ay, me encantaría irme de campamento con mis amigos. Muero por ir a ese concierto. ¿Me darías 5 minutos para descansar? Prevenir embarazos no planeados e infecciones de transmisión sexual es tu responsabilidad y tu derecho. Protégete. Los anticonceptivos son gratuitos. Acércate al servicio amigable. Tu mejor amigo, un método anticonceptivo. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio. Desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Uy, quítate la máscara. Quítate la máscara.

nos ha apoyado en estos 6 años que pues todo el mundo, no queremos que alguno de decir nombres porque se nos vaya a olvidar alguien, me dice, ay, mira, a mí no me dijiste, entonces a todos muchas gracias, porque si no fuera el apoyo de ellos, sobre todo del público, Paco y profe, no estaríamos aquí, ¿no? Pero así yo es. Lo puse precisamente en la página sí, de Super Libre y decirlo así directamente, Botamán, gracias a ti por espacio. Muchas gracias, Paquito. El ir creciendo, el haciendo precisamente lo que nos gusta, es llevarle la información a la gente y sobre todo transmitírselo directamente desde el punto de vista, y como lo dicen nuestros invitados, es un programa ameno que lo hacemos porque la gente prácticamente nos apoya, nos da su respaldo y de veras que los atendemos de a uno por uno, ¿no? Es que es algo fabuloso que en estos 6 años, pues ahora sí que la grandeza no es más que una de las virtudes que puede tener el ser humano. Mientras más humilde, todavía mucho mejor, profe. Así es, claro que sí. Bueno, pues de antemano yo también les quiero agradecer mucho para toda la gente que se estuvo comunicando el día de ayer con nosotros ahí vía Facebook. Sería pues prácticamente, no imposible, pero será muy tardado el mencionarlos a cada uno de ustedes, pero de todas maneras a cada uno de ustedes que se hizo partícipe en este, en esas felicitaciones de aniversario para Super Libre, pues muchas gracias de antemano, y bueno, pues no nos queda más que decirles gracias de una y otra vez. Sí, había aquí otro mensaje, dice, este va para el sopilote, dice, oye, ese sopilote que vaya a San Juan de Dios, ahí venden máscaras y de 20 varos. ¿Cómo ves? Es que el sopilote, todo el mundo que viene te quiere. ¿Quién es? ¿Quién mandó ese mensaje? Pues no dicen su nombre, nomás llega aquí, pero si me vuelvo. Oye, hace mucho que no habla el guajolote vengador, ¿o cómo era el otro? Ah, se le tuvo miedo, un malandro le puso en paz y ya. El sopilote, toda la pandilla del sopilote, mejor lo descontaron y pues andará, ¿no, Paquito? Se le vino abajo el negocio, no sé. Así es, y bueno, pues. Estuvimos de las anécdotas en estos 6 años. Fuimos a la casa del Rayo de Jalisco, fui a hacerle una entrevista yo y a su casa, ¿no? Tuve el honor de que nos invitara y también se portó muy bien. Todos luchadores, Jalisco, ¿no? A todos los luchadores que nos han apoyado, a los del Consejo Mundial de Lucha Libre, que sabemos que no es por ellos ahorita que no están asistiendo a Super Libre, es por otro motivo, pero la verdad que nos ven y nos saludan con muchas ganas, con mucho gusto. Nosotros a ellos también los respetamos, los queremos mucho, y a todas las empresas que últimamente nos han apoyado más, pues la verdad, estamos muy contentos, ¿no, Paquito? Mira, desgraciadamente, y lo digo así en el micrófono, pues algunos de ellos sí estuvieron aquí, Botamán, ya sabes que digo, de esta camada de luchadores que tenemos ahorita en el Consejo Mundial de Lucha Libre, varios repitieron, estuvieron aquí con nosotros, pero algunos otros que pues ahora sí que están iniciando, pues no tenemos ese privilegio de tenerlo, ni mucho menos. No han tenido oportunidad de venir al programa. Exactamente. Apenas empezaban cuando, pues desgraciadamente, pasó lo que tenía que pasar. Y algunos otros, Botamán, y como yo lo dije en mi comentario de que, pues qué lástima, ¿no? De alguna manera que alguna gente se oponga al trabajo que le estamos dando, y como le dice Tóxico, es que es difusión para el luchador, por favor, o sea, si le vas a dar difusión a esto, si ustedes están haciendo su esfuerzo, pues yo creo que eso lo deberíamos de valorar principalmente, porque ustedes están con ese conocimiento fundamentado en lo que el luchador les puede decir también, ¿no? Sí, no, la verdad que sí, digo, por ellos, ellos ya ves, nos saludan perfectamente, con ellos no hay ningún problema, con la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues tan así que nos vemos y con mucho gusto. ¿Cómo están? Sí, no, mira, tras bambalina los saludamos perfectamente, y yo lo quiero decir así también, a Black Metal, incluso lo pudimos saludar, nada más así por ahora sí que de pasada, sin llegar a hacerle una entrevista para no perjudicarlo, ¿no? En su carrera y de alguna forma. Sí, nosotros que más quisiéramos ahorita pasar una entrevista con el Bárbaro Cavernario. Exactamente. Con Esfinge. Con el Demonio Maya. Con Maléfico. No, vaya. Que el Maléfico, por cierto, el martes tiene la oportunidad por el campeonato, que ojalá lo destrone a Stuka. Yo estoy con el Maléfico ahora sí. Pues ojalá, y digo, de alguna forma es un buen luchador y ya lo ha demostrado. Ojalá y sí se pueda quedar con ese campeonato, que es muy tapatío, hay que decirlo, y vaya, sí, que el Maléfico tiene todas las garantías para poderse quedar con él, ¿no? Digo, de alguna forma, ojalá y se dé la cita el público el martes para poder ver cómo cae el campeonato a manos del Maléfico. Y bueno, y sobre todo también la gente que tenga oportunidad de conocer a Black Metal y hacerlo partícipe en esta primera vez que se presenta sin máscara, que bueno, que ahora pues tiene que dejar el nombre de Black Metal y subir a luchar como Omar Brunetti. Digo, de alguna manera, ahora sí que los cambios se han dado, profe. La gente precisamente nos comenta y nos hace llegar ese tipo de preguntas, ¿no? Que por qué cambiarles el nombre y por qué si estaban. Pues mira, son cosas que se manejan dentro de la empresa y pues hay que respetarlo. Nosotros nada más le vamos a dar la difusión ahora con ese nuevo nombre de Bruno. ¿O qué es, Marco? Omar Brunetti. Omar Brunetti, bueno, Omar Brunetti. Bueno, pues mira, de alguna manera nosotros le tenemos que dar difusión, ¿no? Nos guste o no, el nombre pues así se va a llamar, entonces hay que manejarlo de esa forma, ¿no? Así es, que bueno, pues déjeme decirle de una vez la cartera para el próximo martes, el cual están cordialmente invitados. Rápidamente se presenta Black Metal ahora como Omar Brunetti sin máscara y acompañado de Metatron, que estarán frente a Acertijo y Ébola. Además, en la segunda lucha se presenta Magnus, Starman y Stigma, que se enfrentarán a Ráfago, Demonio, Maya, y la presentación en este martes de Glamour del Jackie. Además de una lucha de mujeres, Marcela, Silueta y Goya Kong se harán frente a Princesa Blanca, Amapola y Tiffany. Además, por el campeonato semicompleto de Occidente, Stuka, que es el campeón, que se enfrentará a Maléfico, que es el retador. En la semifinal tenemos una lucha de juventud y experiencia en donde se presenta la máscara Blue Panther acompañado del Maestro Solar en contra de Shocker, Gran Guerrero y el Negro Navarro. Además de un mano a mano de otro nivel en donde se presenta Atlantis en contra de Último Guerrero. Este es como un preámbulo a lo que pues ya nos han debido durante hace mucho tiempo y que esto pues ya ojalá llegue próximamente ya un máscara contra máscara entre Atlantis y Último Guerrero. Todo esto a partir de las 8:30, el martes 1 de julio, recuérdelo, a las 8:30 comenzamos y nosotros empezamos la transmisión a partir de las 8 de la noche a través de www.canal58.com.mx o a través de la señal de 580 de AM para que nos siga la huella, mi querido Paco. Así es, ahora sí que la gente que ya está puesta con nosotros, agradecerles por este aniversario y esperen sorpresas porque las vamos a tener precisamente más adelante, vamos a planearlo perfectamente como ya lo dijo Botamán, esperando contar con la gente que nos acompaña como cada domingo, hacer un convivio, hacer algo que se pueda llevar y manejar perfectamente con lo que es el evento de la lucha libre y sobre todo de nosotros que estamos aquí para llevarles la información, ¿no? Así es, y bueno, rápidamente vamos a decir a los ganadores de boleto, es Ramón Guerra Ramírez, Daniel Flores Aguilera y este último, Ramón... Ah, ¿Ramón del Ángel? ¿Será Ramón del Ángel? No. ¿O Ramón Casillas? ¿Ramón Casillas o quién es? ¿Ramón qué? ¿Apellidos? Bueno, pues es que mientras se acuerdan de quién es, tú dale a Ramón y todo aquel que se llame Ramón, yo creo que va a recibir, ¿no? Ramón Vázquez. Ramón Vázquez, dijo. Vázquez, Vázquez, no Vázquez. Vázquez, por favor, pues luego me anda reclamando y me quiere quitar el greñero, ¿no? De alguna manera, saludos a toda la gente que estuvo con nosotros. Hay que ir a echarle precisamente algo al hígado, al riñón, a donde usted, lo que usted quiera. Y si está haciendo muinas porque perdió México, por favor, mañana hay que ir a chambear. Sí, no, ni modo, ya ni modo. Como que esa película ya la hemos visto bastante tiempo, ¿no? Bueno, es que Paquito, Robin, ¿qué tomaste hoy? Pues si les digo qué tomé hoy, se van a ir de espaldas, mejor no les digo, porque se van a cuartear. Bueno, los ganadores, ya están los ganadores de boletos. Rápidamente otra vez, Ramiro Guerra Ramírez, Daniel Flores Aguilera y Ramón Vázquez. Ahí está, para que, el cantante ahora no le dimos boleto porque la semana pasada no nos quedó mal, no vino por su boleto. Pero bueno, gracias a todos, Paquito, muchas gracias por el apoyo estos 6 años y esperemos que sean más. Yo creo que yo tengo que, serán 4 o 5 años, mi querido Botamán, cuando llegué aquí. Más o menos. Invitado por, como ya lo dije, Salvador Macías, aquí, después Botamán, en el programa, donde ya prácticamente, pues nos congeniamos de alguna manera, y aunque alguien haya dicho que yo ya me había adaptado a tantas y tantas festejos de cumpleaños, pues yo me la pasé increíble y me gusta lo que estoy haciendo, agradecerte, profe, también el espacio que estamos ahora sí que llevándole a la gente y pues por la gente lo hacemos, ¿no? Principalmente. Y gracias a ti, profe, por este poco tiempo que tienes, que ahí la llevamos, ¿no? Así es, no, pues muchas gracias. Primero, para empezar, bueno, yo estoy aquí por la jefa, un gran saludo y un gran abrazo para ella. Y bueno, pues también gracias a ustedes, mi querido Paco Botamán, gracias a ustedes por hacerme ya partícipe de este, mi primer año de 5 a los que llegué aquí a Super Libre, que ahora bueno, pues ya son 6 años, esperemos que así siga con el gusto de la gente, el gusto del público y bueno, pues que nos esperen más años y bueno, pues estén pendientes porque el festejo va a estar en grande, en unos días más les daremos a conocer. Sí, va a estar en grande y van a ver que la verdad, sí, no, nos lo vamos a pasar efectivamente en Super Libre. Oye, nada más aclararle a la gente, ¿te acuerdas que íbamos a hacer una promoción de descontar a los luchadores? Sí, quedó pendiente una boda. Quedó pendiente por cuestiones de ese tipo de, ahora sí que, causas de fuerza mucho, muy grandes y mayores, ¿no? Oye, por cierto, un abrazo muy fuerte, se me pasaba antes, a todos los Pedros y Pablos, hoy es su día, de San Pedro y Pedro San Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos y amigos Pedrito inseparables. Pedrito millonario, que quedamos de llamarlo hoy, pero hasta ahorita me acordé de que sea de San Pedro y San Pablo. Aparte, Landa. ¿Eres racista o qué? Porque está negrito. No, hombre. No sé si es así. Pero no, bueno, te estoy preguntando. Saludos a Pedro el millonario, que se la pase muy bien, en compañía de todos sus seres queridos. Así es. Y a todos, saludos. Pablitos también. O sea que ahora van a agarrar la pachanga en grande. Ah, qué bueno que hiciste la pachanga, porque yo andaba yo por Culiacán. Ahí está, Pedro y Pablo. Los vamos a dejar con esta melodía para que agarren. Vayan agarrando el sazón y el sabor, sí, precisamente. Y si el hígado le reclama, trátelo bien. Pues, profe, nos escuchamos a las 6. Nos escuchamos a partir de las 6 de la tarde con un gran cartel para que asista a la Arena Coliseo de Guadalajara a las 6 en punto. No se lo pierda y no se pierda también la transmisión, ahí estaremos. Un saludo rápidamente para Cecilia Orozco, que se acaba de comunicar. Dice, muchas gracias por el programa y los invitados. Felicidades y 100 años más. Muchas gracias. Un abrazo, Dios bien sabroso para todos. Y que nos escuchamos a las 6. Eddie, también el productor de Super Libre. Así es, aquí un está, abrazo mira, para Eddie. Sí, produce, no como uno que festeja 5 y ya llevan 7, no invente. Bueno, gracias a Javier Saiz, al que también nos ha apoyado bastante aquí en el programa y fuera del programa. Muchas gracias. Año y medio dice que tiene bien puesta la camiseta de Super Libre, Tatuado, Tatuado, ¿verdad? No, mejor así, dejamos. No lo extrañamos, ¿verdad? Muy bien, para nada. Muchas gracias, nos escuchamos a las 6 de la tarde. Y cruzó para el otro lado, dijo a su novia Leticia, ahí te lo dejo encargado. Y al transcurso de los años, Pablo se hizo licenciado. A uno le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.